Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Al final de este viaje. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a todos y todas quienes nos escuchan desde distintos puntos, quienes lo hacen desde la retransmisión a las 6 de la tarde en adelante todos los días, salvo el día viernes que empieza más tarde, y a quienes lo hacen en la madrugada también, a eso de las 2 de la mañana. Iniciamos una nueva jornada con muchísimos temas que revisar el día de hoy. Partía ayer desde una jornada maratónica. A eso de las 6 de la tarde comenzó la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para revisar lo que tenía que ver con la tercer causal para el aborto de este proyecto denominado aborto tres causales, nos referimos al caso de violación, y que terminó a las 5:20, 5:30 más o menos de la mañana, recién en cerca de 100 indicaciones que estuvieron revisándose en casi 12 horas de sesión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Estaremos revisando parte de eso, parte de las polémicas que también ocurrieron producto de las intervenciones de algunos parlamentarios, particularmente de los parlamentarios de la Alianza. Entre ellos está el caso de Marisol Torres también, que generó harta polémica y vamos a estar conversándolo el día de hoy. Ayer estuvo el paro de la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, bastante exitoso por parte de ellos, una adhesión de más del 90%. Veremos también qué nos deja aquello que tiene relación, obviamente, con una petición por parte de muchos y muchas trabajadoras que tiene que ver con terminar con la AFP, pasar a un sistema de reparto, que es básicamente una de las exigencias principales que estaban teniendo los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Finalizó entonces el paro de 24 horas, alguna oportunidad se pensó que este podía extenderse, pero afortunadamente para miles de personas que habían quedado paradas ahí en el Aeropuerto Internacional de Santiago y en todos los aeropuertos del país, habían quedado con los vuelos cancelados, con la imposibilidad de poder viajar. Temas que vamos a estar viendo también tienen que ver con, hoy día se cumplen 42 años del asesinato cruel y bastante ruin de Víctor Jara. Uno de los íconos más importantes, no solamente de la música, sino de la cultura. Hizo teatro, profesor, músico. Fueron 44 balazos. Vamos a estar recordando también hoy día a Víctor Jara, que sigue más vivo que nunca en su canto valiente. Y tenemos muchísimas, muchísimas otras cosas que estar revisando para el día de hoy y que vamos a estar viendo aquello junto a Amanda e Inés, que ya están acá, y aprovecho de saludarlas. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí, vamos a estar revisando esta noticia. O sea, ayer fue un día súper noticioso, importante también, y bueno, conmemorando también la muerte de Víctor Jara, el asesinato de Víctor Jara, este 16 de septiembre de 2015, a 42 años. Bueno, saludo también a toda la gente que está escuchando. Los que escuchan también en la tarde, buenas tardes, buenos días también. Aquello a los que están escuchando de madrugada este matinal. Y como dice Toño Amanda, mucha información el día de ayer. Muchos dichos también acerca de este aborto de tres causales. Muchos cambios. Y bueno, y también lo de Víctor Jara, el asesinato. La historia de cómo se ha ido, digamos, buscando responsables, cómo se han ido tapando pruebas y todo el tema. Uh-huh. ¿Mm? Así que un saludo también a todos los aquellos que nos escuchan y que también aportan al programa. Claro. ¿Mm? A que se puede ir haciendo. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, partiendo ahora por el tema del aborto. Pues ayer se comenzó a eso de las 6:30 de la tarde, la segunda patita de la discusión del proyecto de despenalización del aborto. Era la tercera causal en caso de aborto en caso de violación. Se aprueba el aborto de cierta forma en menores de 14 años, pero se acepta la indicación que impone la DC, para seguir los trámites que debe seguir, pues para seguir votando a favor de este proyecto. Ya habíamos visto la semana pasada, el 8 de septiembre se había votado las dos primeras causales, que era inviabilidad fetal y riesgo en la vida de la madre. Sí, dejaron para esta semana el tema por la tercera causal, que era la violación. Uh-huh. Y que ahí estaba como ese forcejeo de que cuántas semanas, si es violación o no, lo que me causaba como indignación era que los argumentos que usaban algunos era como que acá el violador iba a quedar libre de culpa, de todo. O sea, con esta causal, uh-huh, no iban a haber pena. O sea, aseguro, hay penas cuando nace la guagua. Es lo mismo. Que, o sea, yo pensaba, yo decía, el violador paga una pensión alimenticia, acompaña en el proceso. Porque eso como y que no está preso, un claro, sinfín de cosas. No, pero sí, ridículo cuando no es tema, no es el tema del que se está discutiendo. Claro. Eso va por otra línea, la discusión sobre el culpable de un delito. Claro, pero acá lo trataban de como juntar y todo. Y dentro de todo esto también el tema de la semana. Uh-huh. Me llama mucho el tema de las 14 semanas, de haber bajado la edad en menores de edad. Semanas de gestación. Claro. Por el hecho de que para una chiquilla es difícil. Uh-huh. Difícil hablar. Bueno, después están los dichos de esta diputada, donde sale diciendo de que hay violaciones violentas y no violentas. Claro, bueno, el proyecto inicial que envía el gobierno plantea 18 semanas en menores de 14 años y la DC impone que se hagan de 14 semanas. Bueno, ante esto hubo bastantes réplicas, pero fue finalmente aceptado, precisamente por este tema de del condicionamiento de los próximos trámites que debe pasar el proyecto. Incluso, bueno, lo tiramos en la nota, que hasta una diputada UDI dijo, ¿cómo van a hacer 14 semanas si hay muchas chicas que ni siquiera se enteran que están embarazadas? Una diputada RN, Carla Rubilar, que fue Carla Rubilar, dijo, si hay muchas niñas, adolescentes, estamos hablando de niñas, adolescentes, que con suerte recién les está empezando a llegar el periodo, ¿cachai? A muchas. Y se dan cuenta que están embarazadas después de las 14 semanas. O en el límite, y ya que tenés que hacer la denuncia, que todos los trámites, que bla, bla, bla, demostrar que fuiste violada. Sabes que es súper dolorosa esa parte. Mm. Entonces, obvio que no alcanza, po. Y va a ser el mínimo porcentaje de niñas que puedan abortar dentro de estas 14 semanas y según todas las indicaciones y parámetros que se impuso a este proyecto de aborto tres causales. Así de, y bueno, un montón de indicaciones más que se fueron revisando sobre, por ejemplo, en caso de que una mujer que esté en riesgo su vida, o sea, no sé, está inconsciente, y hay que hacerle urgentemente un aborto, se empezó a discutir sobre si quién iba a tomar esa decisión. O sea, la mujer no iba a haber expresado libremente su decisión de abortar en esa situación. Bueno, finalmente se aprueba el tema de que, claro, con un como un representante legal puede tomar la decisión. Obviamente, si una mujer no puede decidir, entonces se va a morir mientras porque no puede decidir. O sea, ojo, porque eso fue cambiando durante la madrugada y se miraron algunas restricciones. Había más de 100 indicaciones. Sí. Vamos a tener que estar prácticamente con un experto legislativo al momento de que se puedan acceder a este tipo de derechos, pero ahora va a la Comisión de Constitución, después pasa a la Comisión de Hacienda todavía, y falta que pase por el Senado. Esto es un proyecto bastante, bastante complejo, del cual vamos a tener que tener muchísimo cuidado para poder hablar de él a medida que vaya teniendo estos trámites constitucionales, porque, insisto, la discusión terminó anoche a las 5:20 de la mañana. O sea, hace un rato, no sé, porque estábamos algunos bien pendientes de lo que estaba ocurriendo con esa comisión, donde se revisaron indicación tras indicación, donde se discutieron comas, donde se discutieron temas de restricciones, de indicaciones que fueron puestas, en total unas 100, y no es tan simple decir, oye, sí, ahora se va a restringir eso, de hecho cambia el tema de la semana, cambia el tema de cómo, cuándo se puede permitir, si necesita algún permiso, si no, cuál es la decisión de la madre o del médico, el tema de la denuncia. Por ejemplo, la denuncia finalmente terminó siendo descartado. Pero hay un montón de cosas finas. Por eso, en esta parte de la pelea del trámite legislativo, que generalmente va en el detalle, voy a ponerlo bien en términos, para explicarlo en términos simples. Cuando llegamos a este tipo de fineza, generalmente es porque hay un montón de sectores conservadores que no quieren que se avance. Por tanto, se dejan un montón de trabas para que sea tan inteligible, sea tan difícil de poder entender que la cosa vaya por uno o por otro lado llegando en este toneladas de indicaciones que permiten ciertas restricciones al final para que el derecho no se constituya como tal. Esto es un aborto de tres causales, no es un aborto como derecho. De hecho, valga la redundancia, no podemos hablar casi prácticamente de derecho en términos como se quiso entender en algún momento determinado aquello. Y eso que falta muchísimo trámite y falta todavía muchísima presión en términos de en términos de su discusión y de los sectores conservadores que han llevado la agenda. Y yo creo que coincide, afortunadamente, por lo menos la discusión de esta tercera causal que tenía que ver con la violación, coincide con un momento donde sectores conservadores en el país estaban en un mal pie. Y eso hizo que también hubiera una forma de votación, por ejemplo, de los parlamentarios de la Comisión de Salud de la Democracia Cristiana más alineada de lo que realmente estaba, y para uno que viene siguiendo hace bastante rato la discusión en esa comisión en particular, llama muchísimo la atención que tiene que ver con este escenario que se creó a propósito de lo que pasa con Esati, a lo propósito de lo que pasa con Errázuri, a lo propósito de lo que pasa con esta separación de Estado laico e Iglesia. Porque si hay alguien que ha hecho bastante lobby, ha sido la Iglesia, y particularmente a través de parlamentarios de la nueva mayoría. Uh-huh. Ojo con eso. Así que es todo un tema lo del aborto en tres causales que vamos a estar precisamente tratando de descifrar, no solamente ahora, sino en lo sucesivo, en lo que vaya viniendo ahora. Bueno, una de las principales discusiones respecto a eso tiene que ver precisamente con eso, que el aborto no se establece como un derecho universal para todas las mujeres. Y en segundo lugar, que quienes están pateando como en contra de esto, tiene que ver con la Iglesia interviniendo, con las creencias, y ahí con también las posiciones de las personas de la élite que son quienes legislan. Tiene que ver con creencias. Pero ahí salió también un diputado diciendo, yo vi ese pedacito de la comisión, diciendo que por qué tanto metían a la iglesia si cuando en este año el Papa había como... para ellos la pena era como excomulgar a las mujeres que habían abortado. Este año el Papa dijo que no, que recibían el perdón. Entonces, ¿por qué ellos aún, si eran tan creyentes y tan devotos de la iglesia, no le hacían caso al Papa? O sea, si la iglesia estaba diciendo algo, acá seguían con la misma, digamos, poniendo las mismas cosas como defensa de este feto, este no nacido. Y no se respetaba lo que según ellos estaban diciendo, pues su doctrina... Claro, por orden de mando deberían aceptarlo sin chistar. Claro, po. Pero bueno, ahí se evidencia que en el fondo no tiene que ver con la doctrina de la iglesia, tiene que ver con una élite que quiere seguir manteniendo su poder. Claramente. Imponer al resto su forma de ver la vida, que bueno, que hemos conocido que ellos legislan obviamente para todos los demás y no para ellos, que la hipocresía constante con la que se ha movido la iglesia, las cúpulas de la iglesia, tiene que ver con eso, con que rigen las leyes para el resto. O sea, en eso estamos más que claro. Pero parece que eso lo vemos nosotros, no este grupito. El tema es que también dentro de esta discusión se daba el tema de los 14 años, como tú decías, y todo el proceso que vive el cuerpo de la mujer, del paso de la niña a la juventud, o como lo quieran llamar. Pero también hay un tema, el hecho de que, por ejemplo, yo veía hoy día en la mañana un cierto matinal donde aparecía como una abogada, decía, ojo, porque a los 14 años las niñas pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, pero para las leyes es violación. Claro. O sea, te estaba yendo como al extremo, así como al chancho. O sea, de hecho, siempre una relación sexual antes de los 14 años es considerada violación. Claro. Pero no sé a qué te refieres tú, que... No, él estaba defendiendo el hecho de que, por ejemplo, de que tenía que haber pruebas, de que tenía que haber una denuncia, pruebas físicas, psicológico. O sea, y ahí le discutía a otro, decía, pero oye, ¿no vamos a pasar las 14 semanas así? Sí. Cada semana que pasa es una semana vital. Claro. Y vaya a estar reviviendo un trauma día a día. Sí, o sea, imagínate, primero fuiste violada, mira, tenés 13 años, fuiste violada, después tenés que ir al servicio médico legal, que te revisen, que te abran las piernas, que bla, bla, bla, al ginecólogo, que hacerte exámenes, que ir, ante un juez y contarle lo que te pasó. Ir a un psicólogo, claro, que verifique que tu relato es cuerdo. O sea, pasa un sinfín de cosas. Sí. Entonces, me llama la atención del hecho de que se haya... Al final, bueno, el tema de la denuncia parece que se descartó. No, pero lo que voy es que al final queden 14 semanas. O sea, son 3 meses y un poco más. Y eso. Cuando la mayoría de las mujeres nos damos cuenta cuando estamos embarazadas, ¿cuánto? A los 2 meses. Entrando al tercer mes, porque ya... O sea, si segundo mes que no te llega... Claro. Es raro. Claro. Ahora, el tema de que decía la diputada Turre, de que hay violaciones violentas o no violentas. Bueno, y se dijeron muchas cosas, digamos, entre medio. Y el típico... Yo no veía una defensa así como directamente hacia la mujer. En 2 oportunidades lo vi. Pero dentro del rato, el debate completo que vi, no. Era como un debate de partido. Sí. Se confrontaban entre ellos, como yo te respondo, voy a ocupar mi para decirte. Y al final nosotros quedamos así como... En la galucha. Claro. Como siempre. Claro. Entonces, a mí me gustó una parte, no recuerdo quién fue que lo dijo. Pero al final acá era una decisión propia de la mujer. No pasaba ni por la iglesia ni por el Estado. Es una decisión que teníamos que tomar nosotras. Bueno, claro, uno lo ve también en la en, no sé, en redes sociales, cada vez que hay como grandes reacciones por mucha gente opinando, y decían, ay, pero ¿cómo si tú vayas a tener un hijo inviable, te van a obligar a abortar? Ya, primero tenés que ser súper tonta para pensar eso. Y mujeres opinando eso, que me parece mucho más grave. Obvio que no te van a obligar. No, o sea, una decisión es una propia. Decisión. No es que eso es lo que se confunde, y que se confunde también a través de lo que aparece en la tele, que se deja, porque se presta las informaciones que se entregan para llegar a este tipo de opiniones tan absurdas. ¿Cómo te van a obligar a abortar si está en peligro la vida de la madre? Te van a obligar a abortar en caso de inviabilidad fetal. Ojo ahí, porque hay dos temas que se cruzan y lo conversábamos al inicio de esta discusión, que tiene que ver también con que la verdad no se entiende muy bien qué es lo que se está discutiendo, cuando hay que ser prácticamente experto legislativo para tener claridad de lo que ahora se está discutiendo. Y obviamente, desde la postura que se tenga, se está planteando no solamente una posición, sino de la forma en que emana la información. Digo esto porque es sumamente complejo. Insisto, a uno que, por ejemplo, viene siguiendo no solamente este proyecto, sino en general, pero cuando revisa el tema de lo que es el proyecto del aborto en tres causales, mal denominado en algún momento aborto terapéutico, se encuentra con varias sorpresas respecto a cuando revisa el proyecto en sí, cuando revisa las modificaciones que se han hecho en sí. Y ahí uno empieza a ver, claro, cómo explicar una cosa que es tan engorrosa, porque la verdad no es tan simple, no es está a favor, no, es que lo que pasa si justo está el eclipse lunar en tal forma podrá tener... de unas discusiones de carácter bizantino, típicas de corte del medioevo, claro, es sumamente complicado, pero acá se establece de que en tres causales extremadamente específicas, restringidas, sin avance mayormente en términos de derecho, se hace en un momento determinado la posibilidad, ojo, posibilidad del aborto. ¿Qué quiere decir eso? Y esta parte es súper más o menos compleja. Ojo, porque es precisamente lo que genera que algunas personas digan esto, hay personas que la van a obligar, en términos de quién toma la decisión finalmente y quién no. Por ejemplo, en el de la inviabilidad del feto y el riesgo de vida de la madre, hay una decisión de carácter médico, o sea, hay una voluntad en términos de un médico que evalúa que efectivamente se cumpla respecto a esa causal, y evalúa en términos médicos, que establece que el cuadro que tiene una persona es este. Ahora, independientemente de esa evaluación, hay una decisión ahí, y esa decisión debe quedar en manos de la mujer. Es eso, un poco también la discusión. ¿En qué condiciones va a quedar esa decisión? ¿Cómo? Creo que se va a considerar en un momento para aquello. Todo eso es lo que se está discutiendo. Pero básicamente la decisión está en este lado. Y eso es lo que está en tema de discusión, porque lo que plantean algunos parlamentarios de la Alianza, digámoslo con cierta razón, es que esto es un paso para abrir al aborto como derecho. Y sí, eso es, porque es un derecho, y es un derecho que está prácticamente claro y sumamente avanzado en casi todo el mundo. Esto es una discusión, insisto, bizantina, esta es una discusión arcaica, esto es una discusión... Medieval, y tenemos argumentos de carácter medieval. La Inquisición y todo el tema, ahí llegando. Oye, bueno, de lo que mencionaba el Antonio, este aborto tres causales, que son en casos demasiado específicos, hay un porcentaje estimado de quienes caerían dentro este porcentaje de los abortos que se realizan en Chile. Es solamente para el 3% de los abortos que se realizan en Chile, según un estimativo, porque obviamente no hay datos oficiales sobre cuántos abortos se realizan. ¿Por qué? Porque el aborto es ilegal. Claro. Uh-huh. Yeah. Bueno, también, bueno, eso, el tema aquí también, quiero ponerlo, es que está el tema de la creencia que se impone, y en segundo lugar, los abortos en Chile se realizan igual. O sea, se dijo, está prohibido el aborto, durante la dictadura se prohíbe el aborto, y que resulta que tenemos miles y miles de abortos ilegales durante el año. Miles. Sí, sí. Aparte yo veía ayer que alguien decía así como... había una diputada que hablaba que decía la calidad de vida que va a recibir después este no nacido aún, uh-huh, que va a nacer violado o... Perdón... que venga con problemas, con enfermedades. De repente yo escuchaba así como, ¿pero a quién le interesa la calidad de vida que tenga después? Si lo que interesa es que nazca y después el Estado tendrá que ver, hacerse cargo de eso. Y yo decía, ¿perdón? O sea, bueno, de hecho, si fuera así, si el Estado se hiciera cargo de eso, no habría tanto aborto en Claro, Chile. El Estado tendría que ayudar a que la calidad de vida mejorara. O sea, de hecho, eso es para cualquier nacido dentro del territorio. Claro. Se supone, pero bueno. En el aborto, por ejemplo, la inviabilidad del feto, no se toma en consideración, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Uh-huh. Las cardiopatías congénitas, problemas al corazón. Y habían otras enfermedades más que no detallaron. Pero sí, con la cardiopatía al corazón me llamó mucho la atención. El tema de calidad de vida también, porque va unido. Hay muchos niños que tienen enfermedades cardiológicas, vienen con un sinfín de problemas, y que se le van sumando más a medida que pasa el tiempo. Un año, dos años, tres años, empiezan a tener problemas al riñón, pulmonar y todo el tema. Y la calidad de vida es pésima. El trasladarse y trasladarse a un hospital crisis y todo el tema. ¿Quién ayuda a esa madre durante ese proceso? No hay. Uh-huh. Ahí la calidad de vida no existe. Y tampoco existe un parlamentario que venga a salvaguardar a esa mujer o a ese niño. Claro, ahí entonces desaparece el Estado. ¿Por qué se condiciona a que un doctor diga? Porque si me toca un doctor evangélico, un doctor católico, un doctor muy, muy creyente, y me dice no. Uh-huh. O sea, hablo porque conocí mujeres en el hospital con problemas, con niños con problemas, y que iban mes a mes sumando nuevas problemáticas en cuanto a enfermedades. Uh-huh. Claro, son niños que en el fondo nacen con fecha de muerte, ¿po? Claro. Pero vivió 5 años, ¿cómo no lo vamos a dejar vivir esos 5 años? Y la 5 años que te endeudaste. Y la calidad de vida para esa mujer, para esa familia. Y quizá, y ojo, no se está diciendo, no, a ese niño hay que asesinarlo antes de que nazca, sino que porque esas familias tengan la opción de decidir si quieren tenerlo o no quieren tenerlo. Porque es una tortura. Claro. Es una tortura, tanto para el niño que nació, como para la familia y todo el círculo cercano a la familia. O sea, todos sabemos que en Chile una enfermedad grave es la catástrofe y la pobreza de la familia. Significa caer al abismo, enfermarse, endeudarte por el resto de tu vida, endeudarte hasta tus nietos endeudados porque a ti se te ocurre enfermarte. Claro, o vivir de evento, evento, evento. Claro. Y ahí está el acompañamiento donde queda. O sea, ¿vamos a acompañar durante el proceso del embarazo? Uh-huh. ¿Eso vamos a hacer? Y después de un año, ¿cuál es el acompañamiento? Cuando vemos todas las falencias que tiene. Entonces, como dice el Antonio, o sea, hay que estar como hilando muy fino para hablar de esto. Cuesta hablar, porque por lo menos para mí me cuesta mucho... ir uniendo cosas, yo lo hablo como vivencia propia de lo que uno ve o con lo que conversa. Pero claro, pues cuando sale este diputado y dice, no, el acompañamiento o la calidad de vida. No, no hay que pensar en la calidad de vida. O sea, perdón, ¿cómo no vas a pensar en la calidad de vida después de? ¿Te interesa solamente que nazca? Sí. Obvio. Lo veo como un sistema de esclavitud nuevamente. Bueno, un niño que nace, sabemos, un niño que nace en esas condiciones, ojo. Claro. O sea, yo no tengo problema que la gente, por ejemplo, que tenga dinero y que pueda pagar y todo. Pero es una decisión de la madre, no pasa de un profesional. Claro. Porque ese profesional, aparte, va a estar solamente hasta el parto. El ginecólogo, el médico va de cabeza, va a estar solamente hasta el parto. Después pasan otros especialistas. No creo que vayan a hacer una junta para ver otros casos muy parecidos y esa junta la vayan a hacer, no sé, se detectó la inviabilidad del feto. No creo que esa junta la vayan a hacer en dos días a pensar y buscar información y decir, no, mira, esto puede pasar en tantos años, señora, esto es todo lo que hay, decida usted. Eso es en un acompañamiento real. Claro, pero no existe. Y no va a existir, y no es porque uno diga no va a existir porque uno es negativo y todo, porque uno conoce el sistema de salud chileno. Entonces tiene que cambiar las bases de todo. Y claro, y como decís tú, no sé, pues ya un niño que tiene posibilidades de vivir hasta los 5 años, o no sé, un 50% de posibilidad de vivir hasta los 5 años y puede sobrevivir en un 3% y morir en un, no sé, en un 30%. El Estado o estos mismos médicos que dicen que el niño tiene que nacer porque puede que viva 5 años... No existe, puede que el niño sí tenga la posibilidad de vivir mucho más años, pero aún así el Estado no te presta el servicio, la calidad del servicio es pésima, el tipo de medicina es pésimo. Va totalmente, no sé, por ejemplo, está también cruza este tema el lo que se discutió hace unos días atrás, el tema de la despenalización del autocultivo. En niños, no sé, con problemas neurológicos, qué sé yo, que los ayudaba muchísimo. Y capaz que hay niños que, sí, pues, que quizás estaban condenados a muerte hasta que existen los tratamientos con cannabis, por ejemplo. Pero eso obviamente que el Estado no está ni ahí con prestar ese servicio. O con entregar ese derecho. Claro. Pero el tema es cómo ellos hablan y cómo ellos se manifiestan como voz nuestra. O sea, yo en la mañana veía a otro diputado en un canal de televisión que decía, bueno, o sea, aquí es simple, la decisión es de la mujer. Yo tengo hijos, pues, había otro diputado que ayer decía, no voy a nombrar, pero aquí había un diputado de que está presente, de que fue porque su señora está embarazada y sintió los latidos del corazón de su hijo. Bien por ti. Qué lindo, qué claro. Linda experiencia, te felicito. Claro, acá hay gente en diferentes poblaciones que sienten el corazón de su hijo y después sienten las tripas sonar por el dolor, por el hambre. O el llanto por una enfermedad que tú no puedes costear. Y no estoy diciendo que esos niños deberían ser abortados, es que las decisiones de la mujer. Nada más que eso. Sí. Y este diputado, dijo el diputado Silver, fue que estuvo en la mañana en un canal de televisión. Y decía lo mismo, dice, yo soy muy creyente, yo puedo estar en contra, pero la decisión pasa por la mujer. Y es eso, nada más. Sí. Y volviendo al tema, este aborto tres causales que ayer fue ampliamente discutido por cerca de 12 horas, la causal de violación, la tercera causal, y insistimos, estas tres causales del aborto no representan a más del 3% de los abortos que se realizan en Chile. Y los abortos van a seguir existiendo. Entiendo. Sí, y es un estimado este 3% porque podría ser menos. O más, da lo mismo. Pero es un bajo porcentaje. Si la mayoría de las niñas que abortan, las mujeres que abortan por que no sé, porque no es el momento para tener hijos, porque no quiero ser madre a tal edad, porque ya tengo muchos hijos. Es una decisión propia. Ahora, como decía el Toño, claro, aquí no se adquirió un derecho. No. O sea, es una cuestión súper engorrosa y pasar por médico. Claro, o sea, de hecho, estas tres causales son meramente clínicas. Claro. Son súper clínicas, así como... en un, es casi por salud pública, ¿cachai? Claro. Ahora, el tema, por ejemplo, de enfermedad de la madre, de posible riesgo de muerte de la madre. Claro, si estoy inconsciente, ¿a quién le van a preguntar? ¿O tengo que tener un papel firmado por la pareja, como por ejemplo para esterilizarme? Bueno, ahí apareció la discusión, no sé a qué se habrá llegado en esa parte, que tiene que ver con un representante legal de la persona, pero obviamente si está inconsciente no podéis firmar un papel, po. ¿Cachai? Debe ser, no sé cómo habrá resultado esa indicación específica. También está el representante legal en caso de las mujeres que están interdictas judicialmente, que no pueden expresar su voluntad. A eso iba también, me tocaste ahí el tema. ¿Qué pasa con estas niñas que tienen problemas psicológicos, motrices, de habla, comunicación, y son violadas o abusadas? ¿Y se dan cuenta a los 7, 8 meses? No, pues que ya a los 7, 8 meses no podía hacer un aborto. No, así como clínicamente, no. Pero sí, ponle tú a los 3, 4, no sé, hasta así como clínicamente se permite que haya un aborto antes de que la guagua nazca. Claro, pero a lo que voy yo es, ¿quién pensó en estas mujeres? Aparecen indicaciones, porque tiene que ver eso con las interdictas judicialmente. Pero primero obviamente hay que declarar la interdicta. Claro. Que por ejemplo el problema que habíamos visto con Maiter, con el tema del cobro de su pensión, no sé si recuerda, Maiter era una niña de acá del sector que estuvo extraviada por un mes, más, 2 meses. Por 2 meses, que obviamente las policías no se movieron porque era pobre. Ella tiene problemas neurológicos, le tiene mal de Huntington y todo, y su mamá no podía ir a cobrar su pensión porque la niña era mayor de edad. O sea, claro, teniendo el tema de esta enfermedad tan fuerte y que es rara. Y bueno, en ese caso ella no ha sido judicialmente declarada interdicta. Claro. Por eso la mamá no podía ir a cobrar la pensión. Y es un trámite engorrosísimo. Uh-huh. O sea, que es lo que se quejaba en ese tiempo la señora Rosa. Claro. O sea, como decía el Toño, trabas. Estamos en el medioevo, en que depende de un cura o de un médico. Uh-huh. La decisión propia pasa directamente por ello. Sí. Bueno, y lo que estamos viendo también, que fue esta imposición de la ADC respecto a que la comisión debiera aprobar todas las indicaciones de la ADC, o si no, iban a trabar en los próximos trámites. Iban a votar en contra. Y ahí nuevamente se está imponiendo que quien manda, no este derecho de la mujer o sobre el tema mismo que se está discutiendo, etcétera, sino que es quien manda aquí, quien lleva el timón. Como decía antes, era como la discusión de los partidos al final. Sí. Es como yo pienso, como pensáis tú. Uh-huh. Y eso, simplemente eso, o sea, se vio en una parte, por lo menos el ratito que pude escuchar yo. Me cayó, bueno, como piedra en el zapato el tema de la baja de la semana, todo de 14 semanas, por lo mismo que hemos dicho en reiteradas ocasiones ahora. El tema es cómo te das cuenta, cómo una niña te dice. O sea, aparte, claro, el proyecto inicial, como habíamos dicho, se había presentado con 18 semanas, que es un tiempo corto, es como el tiempo... Igual era corto. Sí, pero es un tiempo que está como casi que normalizado en el mundo, ¿cachai? Para poder realizar la cirugía. Y claro, 14, o sea, entre 18 y 14 son hermanas, es harto tiempo de diferencia, es un mes de diferencia. A las 14 semanas, ¿cuánto tenés? Como tres meses y medio. Tres meses, claro. Claro, hay muchas niñas que no se dan cuenta. Po. O niñas que decían, por ejemplo, con temor, han sido violadas por algún familiar directo, uh-huh. ¿Ah? Algún vecino muy cercano a la familia, también les da miedo hablar. Recordar, claro, ¿y qué pasa con el representante legal también de estas niñas? Po. Ellas son válidas como ellas mismas para decir, llegar al consultorio y decir, oye, me quiero hacer un aborto porque soy menor de 14 años. Claro. O tengo que ir con el papá, con el abuelo, con la abuela, con la mamá. Hay casos que se dan, por ejemplo, en que las mujeres, o sea, se han dado casos de mujeres que han defendido a los violadores. Mm. Me refiero no a las víctimas, sino que las mamás. Mm. ¿Con quién va a ir esta niña? ¿Qué le va a decir? Claro. Yo, bueno, eso también me imagino que se discutió en esto, pero fue, o sea, 12 horas de discusión con 100, más de 100 indicaciones, debe haber estado ahí, eso. El tema aquí es que también que pensemos que esto lleva más trámite. Ahora pasa a la Comisión de Constitución y después pasa a la Cámara de Senado o a la Hacienda. A la Comisión de Hacienda, donde nuevamente, bueno, Comisión de Hacienda, ya vemos para dónde va, pues, ¿quién se va a hacer cargo del cachito ahora? Las lucas. Pueden seguir poniendo más indicaciones, eliminando otras, ¿cachai? Que al final todo se va armando y cada uno va haciendo su recorte. En cada paso del trámite se va haciendo su recorte y puede que finalmente quede totalmente anulada la indicación de las 14 semanas o capaz que se rebaje a 12. No sabí. Claro. Por eso, o sea, la gente que estaba ayer, yo veía gente en Twitter y todo que ganamos un derecho hasta el minuto, no. O sea, está claro que tiene que pasar por diferentes partes más y hay. Cada uno va a querer meter o discutir nuevamente lo que ya se discutió. Uh-huh. Bueno, no sé. De todas formas es un avance, algo de que se esté abriendo la discusión. Que, como hemos dicho desde el principio, es una discusión medieval, pero se está abriendo la discusión. Lo que permite vislumbrar, esto también permite que la gente esté opinando. Yo creo que es súper bueno que la gente esté discutiendo el tema, que se ponga en la mesa, porque el aborto es un hecho, es algo que ocurre en Chile y hay mucha gente que pone el grito en el cielo por el tema del aborto. Sin embargo, es una posición de creencias, insisto, de creencias. Yo creo que si quedo embarazada, tiene alma desde que quedé embarazada, por ejemplo. Pero es una creencia. Es la discusión del alma, de cuándo es vida, de cuándo no es vida. Claro. Y si al final la mujer es la que tiene que ver, no sé, pues si el feto es viable o no viable, eso lo ve la mujer. La mujer sabe si lo va a poder cuidar o no lo va a poder cuidar, si va a tener las herramientas necesarias para tener este hijo. Uh-huh. Es simplemente eso, no puede quedar, como decíamos denante, a manos de un doctor. Uh-huh. O sea, claro, no sé, yo creo que la mejor forma para que debería existir para legislar es decir, hacer una encuesta a todas las mujeres o a toda Chile, decir, ¿cuántas veces usted ha abortado y por qué aborta? ¿Usted ha abortado? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué aborta? Y eso, legislar sobre eso, de las causas de por qué la gente está abortando. Y no prohibirlo, porque se va a seguir haciendo. Claro. Y se va a seguir haciendo en condiciones deplorables. Y con riesgo de muerte, uh-huh. Riesgo de pena de cárcel. Exacto. Sí. A mí, por ejemplo, si yo no aborto. A mí me gustan mis cabros chicos. No hubiera abortado. Pero si me hubiera tocado un hijo que me hubieran dicho a los 4 o 5 meses que venía con problemas y venían con enfermedad, en mi situación en la que estoy, yo hubiera preferido abortar. Porque no tengo las condiciones para traer un cabro chico al mundo que venga más que nada a, no sé, po, ¿qué calidad de vida le dais? ¿De qué calidad de vida me habláis? Si tenéis que estar buscando especialistas, haciendo horas, pidiendo por meses. Y más allá de eso, sí, no sé, yo obviamente como mujer también me he puesto en el caso que si quedo embarazada un día a esta altura yo abortaría, o quizás ya no, o quizás sí, pero no sé, siendo adolescente, obviamente que hubiera abortado. No hubiera tenido un hijo a los 16 años. Claro, es cosa de cada una. Mm. Pues, yo veo el tema de cómo vemos el en Facebook aparecen muchas historias de mujeres con hijos con enfermedades raras y todo el tema. No hay un apoyo. No existe apoyo. Uh-huh. O sea, esta ley que se crió Ricardo Soto, no ingresan todas las enfermedades raras. Uh-huh. Y estas mujeres están solas, viven de bingo, viven de tocatas muchas veces. Yo creo que ellas son las que deberían haber decidido si traían o no ese hijo al mundo. Nada más que eso. Exacto. ¿Cachai? Pero no se les preguntó. Nadie les dijo cómo iba a ser. No. Y ahí no hay una persona de derecha o de izquierda o del lado que sea diciéndole: estoy aquí contigo, te presto la luca, busquemos medicina, avancemos, cuando en un país que aquí no se avanza en nada en medicina. No, de hecho en los consultorios públicos está en gran parte dirigido por, o los médicos especialistas son extranjeros. Claro. También. Cosa que ocurre muchísimo. Insisto, esto se va de la Comisión de Salud, que fue despachado anoche a eso a las 5:20, 5:30 de la mañana, hace un ratito. Y pasa a la Comisión de Constitución, luego pasa a la Comisión de Hacienda y después va a votación en la sala y después pasa a el Senado. Uh-huh. Le queda todavía recorrido a esto del aborto tres causales, el proyecto de ley que permite el aborto de manera bastante restringida por lo demás. Y bueno, no fue todo lo que ocurrió obviamente en la Comisión de Salud el día de ayer, hubieron bastante intervenciones dentro de estas casi 12 horas que duró la sesión, que empezó ayer a eso de las 6 y algo de la tarde y terminó a las 5:20, como le estaba señalando. Y dentro de esas intervenciones hubieron varias que llamaron la atención, sin duda. Una de ellas tiene relación con la diputada de la UDI, Marisol Torres, que incluso ha salido hoy día básicamente a tratar de explicar lo que dijo o lo que intentó decir, que había sacado, se le sacó a ella de contexto, que no se entendió. Y la verdad, cada vez que habla, lo hizo a través de su Twitter el día de ayer en la madrugada, y lo hizo también a través de algunos medios de comunicación que obviamente le preguntaron el por qué había dicho aquello o a qué se refería básicamente cuando hizo mención a este de que habían violaciones no tan violentas. Les voy a leer algunas cosas que dice la diputada Marisol Torres ante la polémica, que vamos a meter de lleno, que tiene que ver con esto de hay violaciones que nos decía, hay violaciones violentas y otras que no son tan violentas. Esa es básicamente la frase que dijo la diputada Torres de la UDI el día de ayer, en la tarde. Esto fue más o menos tipín 7:30, 8 de la tarde, que obviamente llamó muchísimo la atención. Según Torres, esta frase fue sacada de contexto porque lo que ella había planteado, eso no significaba lo que la gente pensaba que significaba. Primero, cito textual lo de la diputada. Ha salido esta frase de que hay violación sin violencia y obviamente esta salida del contexto al que uno se refiere cuando habla del ejercicio de violencia física para efectos de cometer el delito. Pero eso no significa en ningún caso que sea menos culpable, menos deleznable, el hecho menos. No sé cómo expresarlo, que uno puede sentir frente a un hombre que comete un tipo de acto de esta naturaleza. Si uno se va al Twitter de Marisol Turre, lo que ella plantea es, y de hecho pone el código penal y parte de lo articulado. Yo entiendo lo que quiso decir Marisol Turre, pero creo que por un tema de incapacidad o probablemente porque estaba muy presionada o limitada, terminó ocupando los conceptos erróneos respecto o, en el fondo, porque esto es todo parte de especulación de lo que nos metemos en la cabeza de la diputada de la UDI, lo que ya en sí es peligroso, casi como reportero de guerra, meterse en la cabeza de un parlamentario de la UDI debe ser una cosa que debería estar cubierto por el plan auge, que lo que ella tenía como objetivo era demostrar que habían algunas que eran con fuerza y otras no con tanta fuerza. Y ocupó violencia tratando de explicar aquello, en definitiva, de que algunas no es que sean consensuadas, pero se hacen con menos brusquedad, qué sé yo, cuando se está alcoholizada o cuando se está durmiendo o distintas que tiene que ver con no hay un consentimiento explícito y el cuerpo responde, pero no hay un consentimiento de todos los sentidos para haber permitido y consensuado dicha relación, lo que es una violación. Así de rebuscado, entendiendo en términos de contexto, que por ningún caso podría haber sido planteado desde lo que es el concepto de violencia, sino en términos de fuerza. ¿Por qué? Porque el aborto en sí es violento. Y en el caso de la diputada Turres, para los que estábamos viendo, de hecho, este medio fue el que sacó el tema de la frase y la lanzó ayer en el contexto, porque lo estábamos revisando la comisión y de hecho lo hicimos hasta eso de las 5:20, que siguió transmitiendo igual, porque es sumamente importante los planteamientos que se dan, porque yo creo que cuando se muestra este tipo de cosas se transparenta la discusión y se demuestra que no hay argumentos ni científicos, ni que llevemos al doctor de la bioética de la Católica y todo el tema, sino que hay en definitiva cosmovisiones respetables, pero que no tienen cabida de una u otra manera al momento de legislar por un Estado laico. O sea, usted puede creer lo que quiera respecto de que es una bendición, de hecho es lo que planteaba ella, que es una bendición el ser madre, y por tanto es una bendición a cualquier evento. O sea, una violación es una cosa triste, dolorosa, lo que se quiera, pero en el fondo tiene este tema, uy, casi me caigo, tiene este problema de que se da un embarazo y por tanto hay algo bueno en el fondo. Ese es el problema principal de este, o sea, a pesar de lo terrible que puede ser una violación, puede darse con una bendición de tener de una u otra manera un hijo. Hay otros que decían, ay, bueno, doloroso que las violes, pero pueden regalar después la guagua. Entonces piensen en esas parejas que no pueden tener hijos y que probablemente parejas que no pueden tener hijos dicen, sí, qué triste que hay gente que pueda tener, qué sé yo, guagua. La discusión ayer era respecto al tema de la violación, ojo. Y esa niñita o esa persona podría dármela a mí en vez de otra. Qué egoísta que... O sea, cuando extremamos los argumentos a niveles ya menos patológicos, se generan este tipo de razonamientos lógicos. Y hay gente que le parece lógico que las personas de una u otra manera puedan hacer eso incluso contra su voluntad. Porque aquí lo que está en discusión tiene que ver con un tema de voluntad y con decisión, cuestión que está garantizada por la Organización Mundial de la Salud, dicho sea de paso. Garantizada, incluso acá se habla de gran avance, es cierto, hay un avance porque estábamos básicamente en la edad de piedra respecto en términos de legislación, en términos de retroceso que hubo del año 1989, pero estamos en el medioevo. Y las discusiones que están hoy día en el Congreso representan eso. O sea, que hay una parlamentaria que diga en un momento determinado de que hay violaciones que no son tan violentas, es de un nivel de estupidez. Uno puede decir, sabe, la sacaron de contexto. Nosotros la sacamos de contexto en términos del medio. Pero la verdad que el contexto es peor, porque la argumentación que termina dando Torres, que dicho sea de paso, vota en contra de que alguna persona violada y vota en contra a todo evento. Ese fue el argumento que ella presentó con el momento de la votación, después de la indicación incluso peor. Pero lo que ella planteaba es que primero ser madre es una bendición. Otra gente incluso planteaba el tema de que la gente que está violada podía regalar su hijo. O sea, pongamos una fábrica de gente, como decía Ena von Bain, envase. Uh-huh. Bueno, hay gente que puede ser envase y que de una u otra manera, a pesar de esto que es tan terrible, que a nosotros nos duele muchísimo, pero en el fondo queremos defender la vida. Entonces, ese es como el argumento. Argumento que tuvo, por ejemplo, el diputado Gustavo Bun. Argumento que tuvo en un momento determinado Nicolás Monkeberg, de RN. No fue así, por ejemplo, el caso de Carla Rubilar, que siempre ha estado de acuerdo con eso, sin embargo, con cierta resguardo, porque este es un proyecto ultraconservador, no hay que perderse en eso. Esto no es un avance progresista, ni siquiera viene a restituir lo que había en 1989 en términos concretos, pero es un avance para la edad de piedra en la cual estábamos, y nos mantenemos en el medioevo. Ojo, en el medioevo la práctica del aborto era bastante común, más que la que podría darse con este proyecto aprobado. Pero el punto con lo de Marisol Torres, y estoy tratando de racionalizar esta discusión porque la verdad es bastante hilarante, es que hay una forma de pensar en la cual no solamente se parte desde la estupidez. Incluso creo que es peor el tratar de arreglarla con el tema del Código Penal y esta cuestión que nunca sale, de hecho, en el tema del Código Penal. Y es más, en el mismo, estaba ahí Gerardo Benavides, creo que tuiteando algunas cosas que tienen que ver con aquello, pero en el mismo no existe atenuantes respecto al tema de la violación. O sea, como decir, fue con menos fuerza. Incluso para que haya ocupado como argumento ese que la sacaron en contexto, lo que yo me refería era esto, pero yo vi los tuits de ella. Y es una reverenda estupidez. La violación es violenta a todo evento, punto. Y no hay tan violenta o más o menos violenta que otra. Lo que podríamos decir es que en algún lado se dio más brutalmente, con más fuerza que en otros casos, pero violenta en términos de permitirle. Y yo creo que eso es lo bueno en definitiva de poner en discusión y poner en la palestra, entender. Yo creo que a mucha gente ayer le quedó claro, aunque haya sido a propósito del troleo monumental que se dio, la violación es violenta a todo evento. Eso. Uh-huh. Da lo mismo. Lo que le podí, mira, lo que pasa es que le compraba dulces, bueno, ¿cachai? Y le hacía naná y la verdad no fue tan... ¿Ah? Fue consensuado en cierta medida. Bueno, no fue consensuado, pero bueno, tampoco fue tan violento, ¿cachai? No le rompió el ojo para poder... No. Y eso es lo que ayer yo creo que fue la reacción natural y espontánea ante una pelotudez del porte de un buque que se mandó. Esa y varias frases más que se mandó Torres. No fue la única. Lo que pasa es que ya creo que Gustavo Bun se está cuidando un poco más, pero no, ¿verdad? El nivel de estupidez de Gustavo Bun es épico. Y ayer estaba también hablar del tema, sí, la violación es triste, pero la vida es más importante, que lata por la niña, pero yo defiendo la vida a todo evento. Uno de los parlamentarios que estuvo incluso con la restitución de la pena de muerte en Chile y que después le echaron la culpa a un asesor de prensa de la UDI de que había puesto el tema de pena de muerte en la pauta que enviaron a la prensa. Después de que una reacción tremenda, porque uno venía a vendernos como la bancada provida y después venía a restituir la pena de muerte para quienes puedan asesinar a carabineros. En base a eso estaba. Esto fue hace un par de años, lo pueden encontrar todavía por ahí. Y le tocaba a Gustavo Bun, que era el vocero de todo esto, explicar y le echó la culpa a un asesor de la UDI, que se equivocó al momento de mandar las pautas a la prensa y este no era la pena de muerte. No, queremos que se sequen en la cárcel y ojalá mueran y se suiciden adentro, pero no queremos la pena de muerte, porque nosotros estamos con la vida. ¿Cachai? El nivel de hipocresía en términos de discusión permite eso. Y lo de Marisol Torres, yo no sé si debería sorprendernos. Pero sabéis que fuera de que nos sorprenda o no nos sorprenda, porque hemos escuchado argumentos de la UDI, insisto, que hasta un fundamentalismo islámico queda chico al lado de... De hecho, en esa incluso interpretación del Islam, el aborto se permite, por lo demás. Yo encuentro que es súper bueno lo que ocurrió ayer, que fue esta reacción, algunos lados en términos de la sorpresa, como no hay, no puede haber que alguien haya dicho una cosa tan estúpida como esa, o decir, el nivel de ahueonamiento de cierta gente llega a estos niveles, hasta la indignación. Yo creo que es súper sano eso, yo creo que es súper bueno que ocurra, porque habla de gente que está despierta, y habla en ciertas medidas de que el Congreso está unos 100 años atrasado respecto a lo que está una sociedad. Y yo encuentro que eso, de una u otra manera, es esperanzador. Es bastante esperanzador. Ahora, el tema de cómo hay gente que está en el Congreso y que está así, que las vota, porque no hay que votar más por ella, cómo puede haber gente que vota por ella, es una tontera. Al fin y al cabo, siempre el argumento final después de eso... Están ahí porque hay un sistema que les permite estar ahí. Están ahí porque hay una maquinaria. Pero hay gente que va a hacer campaña para que no salga y van a salir igual y todo ese tema. Eso ya es otro tipo de discusión. Pero están ahí porque las empresas creen que están ahí, por último. El punto acá es que si hay un parlamentario que quiera plantear nuevamente un argumento como el similar al que hizo Diputada Turra, lo va a pensar dos veces. Y esa es la presión, de una u otra manera, que puede ejercer cierta gente. Y que cuando realmente se siente empoderada respecto a eso. Uh-huh. Encuentro que es bueno. Y nada, pues penita por la diputada Turre. Pues un abrazo gigante para allá, de estar ahí. De estar pensando en haber abortado en algún momento determinado esa idea o cualquier cosa. Oye, bueno, y aparte que en respecto a la discusión si una violación es violenta o no violenta, es otra discusión que tiene que ver con la culpabilidad del violador, que es una discusión penal en el fondo. Y tiene que ver otra cosa, no tiene que ver con el aborto. No tiene que ver con eso, esa discusión sobre la cuál va a ser la pena para el violador, si es que hubo o no hubo denuncia, etcétera. En segundo lugar, sobre lo que hablaba del tema, los pro vida, que ese niño puede nacer después de darle una adopción. Sí, pues, aparte en Chile es súper fácil adoptar. Súper fácil adoptar. Hay gente que se mama 2 años haciendo trámites para poder adoptar. No sé si se ha legislado, creo que aún no, sobre la adopción de parejas homosexuales. Tampoco, ¿cachai? Tampoco se permite eso. Entonces, al final, los niños que se dan en adopción, que son muchísimos en Chile, terminan en centros de infantiles nomás. Y el otro día yo leí una noticia, Bio, creo que era, donde salía, por ejemplo, que había un niño que había sido devuelto porque no se acomodó la familia al niño. Uh-huh. Y lo devolvieron. Fuerte. Alguien pensó en el niño. ¿Dónde están? Ahora, con respecto a si es una violación violenta o no violenta, después yo leía inmediatamente Twitter a ver reacciones y todo, y aparecía alguien diciendo, pero tiene razón, porque hay mujeres que drogan o que las alcoholizan o le echan alguna pastilla en el alcohol para someterlas, pero ahí no hay violencia. Perdón, eso no es violencia. No es violencia despertarte al lado de alguien adolorida completa, pero que en el minuto no pudiste reaccionar porque tu cuerpo no reaccionaba por el hecho de que te habían drogado. Eso no es violento. Uh-huh. Bueno, están también las violaciones dentro de entre pareja, que claro, también es algo súper común, de que tenéis que estar dispuesta y listo, ¿no? Claro. Queráis o no queráis. Claro. O sea, hay que ponerle, no sé, como decía el Toño, estar con la cabeza partida, un ojo morado, un brazo quebrado, para que sea violento para ti. Sabemos que la violencia se manifiesta de diferentes maneras. Solamente el someter ya es violento. Exactamente, tiene que ver con eso, con el sometimiento y el consentimiento de la persona. Si no consiente, es violencia, porque está ejerciendo un poder sobre ti. Claro, es simplemente eso. Uh-huh. Yo con el tema que decías, Boon, de que celebramos la vida. La misma diputada Turra, que era una bendición tener un hijo, una bendición para una persona creyente, y la que no cree, Bueno, volvemos al mismo principio que tiene que ver con la concepción de que cuando se establece el tema de la bendición, el tema de ser madre, plantea un rol social definido. O sea, tú naciste para esto y estás bendecida por aquello. Y tiene que ver porque, ojo, no solamente tiene que ver con el tema del aborto, y yo creo que cuando tenemos proyectos de ley tan ultraconservadores como el que tenemos ahora, que es un aborto de tres causales súper restringido, en el cual tenés que pedir prácticamente perdón por haber sido víctima de una violación para que te permitan el aborto, porque de ese proyecto estamos hablando. Uh-huh. No estamos hablando del aborto en términos de derecho ni nada por el estilo, estamos hablando de esto, que dentro de un gobierno de alguien que fue secretaria de ONU Mujeres. De eso estamos hablando. Claro, se entiende que este rol, y ¿para qué hablar de decir de que se puede abortar la maternidad? O sea, que hay mujeres que no quieren ser madres porque no quieren serlo. No, pero es que eso no. Po. Una cosa es que hablemos de la niñita que fue violada sistemáticamente por el vecino, por el papá, ¿cachai? Y que iba y que fue sistemática, y ojalá la historia más triste como era, o aquella que está a punto de morir porque no le permiten y el feto es inviable y todo el cuento. Necesitamos en esta concepción judeo-cristiana que alguien se arrodille y nos pida, suplicando frente a una cámara, poder abortar. Y eso genera una sensación, y alguna gente se siente progresista porque puede decir: sí, yo la apoyo. ¿Ah? Eso. Ese es en el fondo la discusión. En el fondo la discusión es que queremos ver a alguien sufriendo. Nos gusta eso. ¿Ah? Que pida, que suplique. Ojo, el tema de la tortura, lo conversamos acá en un momento terminado a propósito cuando hablamos de la sistematización de la tortura en Texas Verde, en el libro de Javier Rabolledo que tenía que ver con el origen de la DINA. Esta cosa católica estaba presente. La tortura tiene que ver con la expiación de culpas y, por tanto, la liberación. Es una forma de purificar el alma de las personas. Por eso se torturaba en la Inquisición. Tú purificas el alma y encuentras a Dios en ese sufrimiento. ¿Ustedes se acuerdan del poema El hombre imaginario de Nicanor Parra, que todos creen que es chistoso y todo imaginario porque probablemente no lo han leído bien? Y un poema iniciático, por lo demás. Bueno, todo es imaginario en el poema de Nicanor Parra, salvo una cosa, que es el dolor, que es lo único que no es imaginario. Tú no imaginas cuando estás soñando, te peñizcas para saber si estás soñando o no. Porque el dolor no es imaginario, porque el dolor nos hace vivo y nos acerca a la divinidad. Y en esa divinidad está la purificación. Esto es muy viejo y que tiene que ver básicamente con una cosmovisión también del mundo. Lo que está cerca del suelo es lo malo, lo que está hacia arriba es bueno. Están las representaciones pictográficas, litúrgica en un momento determinado. Bueno, este país que es laico, ojo, no es ateo, y eso es súper importante, lo explicábamos el día lunes, que hay diferencia entre un país laico y un país ateo. Hay países ateos que se consideran, en el caso de Uruguay se considera ateo, no laico. Por si acaso, hay católicos laicos. De hecho, hay un movimiento de laico bastante fuerte que ha tenido la Iglesia Católica particularmente de hace mucho tiempo. Los protestantes generalmente son del mundo laico. Entonces, hay esta concepción, esta visión de que lo laico es necesariamente anti-iglesia, y no es así. Hay estados que se plantean no confesionales y ateos, y otros que son confesionales, otros son teocráticos, etcétera, etcétera. Por tanto, en este aborto de tres causales, o este proyecto de aborto de tres causales, lo que plantea es, dentro de este estado laico, que está imbuido por esta visión judeocristiana, en la cual se permitiría el aborto siempre y cuando alguien no esté rogando, y deje en un momento determinado bastante explícito para demostrar lo piadosos que somos, uh-huh. Se puede hacer el aborto. ¿Hablamos de derecho? No, ni en pedo estamos hablando de derecho en esto. Esto no es un derecho, el derecho se ejerce. Per se, tú podés decir o no, pero está ahí, acá no. Tienes que demostrar en un momento. Es como el caso del tema, déjame llevarlo a otro lado. Y disculpa que la analogía no sea muy, muy bonita, pero es como el tema de la educación. ¿Hay gratuidad en la educación? No hay gratuidad en la educación, pues no hay gratuidad en términos de derechos. Tú tienes que acreditar y hacer un montón de y al fin y al cabo es una beca. No, es que es gratuidad. Ah, gratuidad porque está establecida en, como derecho. Sí, pues un derecho porque voy a poder estudiar gratis. Antes no podía estudiar gratis. Ah, pero no es un derecho, pues bueno, una beca. No, pues bueno, es gratuidad porque es un derecho. Ah, ya. Súper simple. Resolvamos esto. Muéstrame el artículo 19. Muéstrame el inciso 3 de él. Sí, pues bueno, quiero saber porque ahí está establecido en un momento determinado que esto ya no era derecho en la Constitución del 80 con la LOCE para adelante y la ley que hizo tu pasada presidente, que en definitiva dejó lo mismo que la LOCE y le cambió tres párrafos. Ah, no, es que no hemos hecho un cambio constitucional. Guamo, no. No es derecho, entonces. No, pues que es derecho. No, pues bueno, es beca. ¿Cachai? Volvemos a lo mismo. Cuando no establecí algo que realmente es un derecho... Que es universal. Exactamente, y a todo evento, uno lo puede tomar, en términos opcionales, un derecho no es necesariamente en sí obligatorio, y es lo que termina ocurriendo. En el caso de las tres cosas, yo insisto, esto viene en un retroceso todavía más... O sea, yo para mí cualquier ley que pase por el Senado de Chile, no le tengo ninguna fe. Pues hay un enclave conservador y ligado a los grupos fácticos en este país, el Senado. Uh-huh. Por eso este país tan presidencialista, todo el cuento, si llega a caer la presidenta o el presidente o quien sea que esté ahí de haciendo como de gerente de la empresa, si llega a caer, recae en el Senado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se resguarda en definitivamente el pilar de la República y de los intereses de la élite desde hace 150 años. Y más. Bonito. Es bacán este país. Somos choros. Vivir, sí. Vivir en un país así es fantástico. Sí, pues. El hecho de lo que decía el Toño, o sea, las primeras palabras que decía sobre lo que está más arriba, es como lo más divino y todo, se me vino a la mente las iglesias, cualquier tipo de iglesia. Y los púlpitos están más arriba. Sí, po, que el resto de la gente, obvio. Claro, po. O sea, están más cerca de esa divinidad. Uh-huh. Oye, la torre de Pullman, que está ahí en Costanera, ¿ese es más cerca de Dios? Sí. Más cerca de Dios que todo Chile. De ahí podrían hacer misas. Mm. Hacia abajo. Mm. Pero me llamaba la atención eso. Me hace pensar este cabro, pero bueno. El hecho de que están por encima, se creen por encima de nosotros, por lo tanto, claro, pues ellos dirigen. Ellos son los que dictan las normas y las leyes hacia nosotros. Los que nos dan o no nos dan derecho. Mm. Qué feo. El tema es que, o sea, están legislando para otro país, como para otra cultura. Siento que la cultura ha cambiado mucho más rápido de lo que ha cambiado la clase política, todos los cambios legislativos, etcétera. Van como 100 años atrás de cómo la cultura se va desenvolviendo en Chile, pues cómo va... Va cambiando la forma de ser, de existir, de producir, de proyectar de los chilenos, pues, y de los por eso vemos como en este tema del aborto, de que el aborto existe independiente haya o no haya ley. Y no sé, yo estaba pensando, por ejemplo, no sé, la forma de alimentarse. Hay grandes masas de gente que ya no se está alimentando según lo que te ofrece el mercado, sino que busca su propia, siguen reglas propias respecto a la alimentación o reglas propias respecto a la cómo curarse una enfermedad, etcétera. Y algo que se va como difundiendo... o se va expandiendo, ¿cachai? Y son cosas que no están en una constitución, po. Lo veía como cuando el Toño decía, por ejemplo, estamos como en la edad de la piedra. Estamos pasando, o sea, ¿a qué edad estamos? Como en la edad del fuego. O sea, disculpa, yo creo que el Congreso está en la edad de piedra. Por eso, pero está como avanzando hacia la época del fuego. De la sociedad estamos, está mucho más estamos descubriendo cuando nosotros vamos como... pidiendo más cosas, que ellos al final el miedo que tienen de estos avances, de lo que les puedan quitar como élite. O sea, imagínate cuando le digan al Congreso que ya descubrimos la electricidad, pues weón, se van a salir de poto. Un tema complicado, pues, obvio. Ahí podemos poner una empresa que venda luz, pues. Obvio. Y seguramente ellos la van... Bueno, en fin. El punto acá es que, claro, demuestra el tema de... Y uno se pregunta, al fin y al cabo, ¿por qué? Yo también quiero volver a transparentar las cosas. Esto no solamente tiene fines religiosos. De hecho, la religión es, de una u otra manera, favorable a cierto otro interés. Uh-huh. Por algo se hace la religión y es rentable como negocio. Y uno de los negocios, entendiendo, yo insisto, me quedo en la vieja lógica del thriller policial, de detective, que dice, sigue el dinero. Y cuando yo sigo el dinero, digo, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio en términos de dinero que puedan tener esta gente con que se apruebe o no se apruebe el aborto? Y de repente digo, ya, ¿qué pasa si se aprueba el aborto? ¿Dónde van a perder estos giles que es lo único que les importa? Y se venden al mejor postor. Y decir, a ver, pero la guagua, ¿a quién le va a interesar que hayan guagua? ¿Ah? ¿A alguien que le guste mucho la guagua, Katy y Barriga? No sé. Pero que las guaguas crecen. Y como crecen, trabajan, muchas guaguas, mucha gente, trabajo, demanda, ejército de reserva, bueno, empresarios, po. Obvio, po. Se encarece el término de producción. Por ejemplo, en países que tienen una alto control de natalidad, coincide en la alta, ¿cómo se llama?, ingreso per cápita, coincide en que de una u otra forma se va regulando la sociedad a ciertos estándares porque alcanza para todos, porque se da, lo pongo así. En China hay hoy día un control de la natalidad fuertísimo. Y ojalá hubiera aborto, porque hay asesinato ahí. Ni siquiera hay aborto, propiamente tal. No veo a ningún empresario UDI escandalizado y sigue negociando con China como si nada. Salvadores de la vida. Porque hay un interés en el fondo. Y el interés tiene que ver con un interés económico. Uh-huh. Es mano de obra barata. Claro. Por algo las cuicas pueden abortar. Y los pobres no. Uh-huh. Y todos sabemos eso. Se discute incluso hoy día ya transparente en términos políticos. Ya es parte del... independientemente que la ministra que lo dijo en un gobierno progresista la echaron cagando. Ironías de la vida. Pero es la verdad. Gente que no solamente puede hacerse la clínica acá, que se puede ahorrar el viaje, pues se puede caer el avión. O puede estar en paro. ¿Qué rotería más grande en un país que hay un paro en el aeropuerto? Pues, bueno, ¿cachai? Bueno, ayer estaba hablando José Antonio Kast. Bueno, que hable un Kast ya ofensivo para este país, pero dice, este país está en el caos. O sea, bueno, no se puede ni viajar tranquilo. ¡Cacha, pues, bueno! La gente que viaja, bueno, es pura gente del barrio alto. Te va a Europa y que estaba preocupada porque había un paro. Pura gente del barrio alto. Los pobres no viajamos en avión, viajamos en balsa. Eso fue un palo para alguien que está escuchando ahí su último programa de la temporada, por lo menos acá. Entonces, pero estaba preocupado por eso. Decía, no, esto es el caos. Imagínate, ocurre esto, la delincuencia, y ahora queréis salir del país y está cerrado. Bueno, señor. Pero bueno, tiene que ver con esta sociedad y con este parlamento y con esta clase política que, la verdad, se hace la retrograda. Se hace la retrograda. ¿Por qué? Porque hay intereses o es político y finalmente lo que transparenta su política, que es el interés económico. Uh-huh. Eso es. Hay un interés económico detrás de todo esto. Oye, bueno, cada vez que aparecen las noticias como que ha bajado la natalidad en Chile, hay como un escándalo y es como algo súper grave, como que se va a acabar el país cuando cada vez que baja la natalidad en Chile. Y aumenta la longevidad. Claro, sí. Y veamos cómo llegan a longevo la mayoría de las personas en este país. Bueno, podemos asociar eso también al hecho de que quieren subir la edad de trabajo. Uh-huh. ¿Ah? Porque, y cuando baja la natalidad, por ejemplo, en el gobierno pasado, se crearon bonos Así como bono por el tercer hijo, bono por el cuarto hijo. ¿Cachai? Para siempre, me imagino. No. Una vez. Pero es para, como, para incentivar. Como esa medida de Piñera para incentivar que las niñas queden embarazadas para ganarse 40 lucas. Claro. Esa es la mentalidad, po. Pero cacha, así como, no, o sea, es que buen. Oye, Juan, embarazado, necesito 40 lucas, embarázame. ¿Cómo vaya a fomentar el embarazo por 40 lucas? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió esa estupidez? Y uno pude ir brillante, pues, weón. No, y subía el bono mediante tú ibas subiendo la cantidad de hijos. Cacha, sí, hazme trillizo, quiero 80 lucas. ¿Quién fue? Me acuerdo. Oye, yo creo que tuve un sueño, Jesús me habló y dijo, weón, démosle 40 lucas, weón, a cada niña. Porque las niñas ya no están queriendo tener guaguas, po. ¿Cachai? Quieren estudiarla, weón. Entonces quieren ir a la universidad, ¿cachai? Quieren ser abogada, quieren salir adelante y todas esas cosas, weón, ¿cachai? La modernidad, po. Entonces, ya no quieren tener, pero si le ofrecemos 40 lucas por tener hijos, weón, van a dejar la universidad, weón. Obvio. ¿Cachai? Van a buscar a un buen hombre, ¿ah? Bueno, que las mantenga. Era tan así, porque estuvimos discutiendo el tema también de ese famoso bono, que el cuarto hijo te asignaba un bono de 250 lucas, ¿cachai? Y yo leía en alguna cabra de la población y todo, 250 lucas, ya, y 2 meses de pañales, y ahí tení. Sí. Y te quedas con un cabro chico para el resto de la vida, alimentándolo, leche, problemas de salud, y te vaya a estar quejando todo. Todos los días. ¿Cachai o no? Y era como, vamos, tengamos hijos. O sea, hubo hasta un discurso para eso. Uh-huh. Entonces, claro que hay una política para que nosotras sigamos pariendo. No se preocupen de la JUAR, que fue esta misma presidenta que en su gobierno pasado entregaba la cuna, el coche y una frazada. Y el primer traje de la guaguita. ¿Cachai? Es como la canasta familiar que te dan en la empresa a fin de año. Claro. Entonces, claro, cuando hay un problema, ¿por qué baja? Y lo asociamos inmediatamente a las condiciones de vida que tenemos. Sí. Y que se asocia inmediatamente, lo asocian ellos al aborto, el hecho de que ¿aborta o no aborta? ¿Cómo vas a abortar si después vemos las condiciones de vida que vas a tener más adelante? Pero ahora preocúpate de esa guagua que no ha nacido. No seas pecadora, no seas mala. Claro, de hecho, una de mis principales razones por no tener hijos a esta altura es porque no hay, uno no tiene la, como, la seguridad económica para saber que tú vayas a poder mantener bien ese niño. Yo sé que las condiciones siempre se dan, ¿cachai? O sea, uno igual va a tener comida para la guagua y pero todo. ¿Cómo ¿cómo? ¿En qué se desarrolla? Porque yo he escuchado, por ejemplo, empresarios que perfectamente ellos dicen, yo tengo asegurado mi patrimonio hasta mis nietos. O sea, tengan hijos, no importa. Yo no tengo asegurado mi patrimonio, no. O sea, ni el mío propio. El otro día cuando estábamos en el cementerio te decía, hasta para morir. Tenés que comprar una cosa, po. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Nos piden traer hijos, para qué? ¿Para que sean mano de obra barata? Sí. Cuando en una ficha de protección social un hijo mayor de 14 años ya es mano de obra. Sí, po, de hecho, sí. Va todo ligado al final. Y como dice el Toño, acá están los intereses, nada más, de cierto grupo. Sí, en el fondo son temas de intereses. De hecho, pensándolo bien, necesito 40 lucas. ¿Alguien me puede embarazar ahora? Ojalá sea rápido para ir a cobrar un bono. Tú no te puedes embarazar. Y ganarme las 40 lucas de Piñera y el ajuar de Machelet. Yo quiero hacer. Al final es como una manera de incentivar. Igual es gracioso. Porque hay una lógica que tiene que ver y decir, bueno, ¿sabes que estamos quedando sin mano de obra? Y viene el tema de la inmigración también. Otro razonamiento que se mide en términos de cómo afecta el término económico. Que es, en definitiva, lo que mueve, no al mundo, sino a los pelotudos que tienen controlado el mundo. Si eso en definitiva, si acá toda esta discusión, por eso yo igual me río un poco cuando viene toda esta discusión teológica, ontológica, respecto a la naturaleza del feto. O sea, como el embrión, el feto y la cacha de la espada. Y es que tiene alma, no tiene alma. ¿Ah? Es que tiene vida, no tiene vida. Es que Dios sopló su aliento y le dio existencia. Que te sacó, ¿cachai?, una costilla. Pero toda esa discusión al fin y al cabo es hipócrita, porque en el fondo no es esa la discusión. Esa es la mascarada que tiene la discusión. Por eso hay que tener cuidado en caer en ese tipo de discusiones, porque en el fondo ni son ni tan católicos ni tan creyentes, porque si empezamos a medir la lupa con todo, si fuéramos Dios en ese sentido, disculpa Bolívar la herejía que estoy diciendo y la blasfemia, si fuéramos Dios, ¿ah?, y siguiéramos a esta gente a todos lados, porque Dios es omnipresente, omnisciente y omni no identificado, y estamos en la vida de ellos mirándolo para todos lados. Pero si están riendo acá, no tengo ninguna posibilidad de seguir mi argumentación. Y los vemos en todos lados. Nos vamos a descubrir de que esta gente no es tan santa. Por ejemplo, no sé, ponte yo, un tipo que está en contra del aborto, cualquier tipo, está por la vía. Yo me voy a la vía de Gustavo Afun y lo sigo para todos lados. Seguramente voy a discutir que está más cercano al diablo que al Dios. Es un santo. ¿Ah? Yo siempre tenía esa duda de ese comentario aquí, pero en Estación Central y se discutía en la municipalidad. Saludamos a la gente que nos escucha en la municipalidad con tanta fidelidad y preocupación y con un lápiz y un cuadernito al lado. Hay unos podcasts, pero a ustedes no se los mandamos porque hagan la pega más entretenida. Que tiene que ver con la secretaria, la historia de embarazo y del aborto que habría en un momento determinado pedido Gustavo Afun. Son cagüines, como cuando decían que él andaba con una con otra porque era un galán. Obvio, es un tipo que tiene poder adquisitivo pagado por todo. Pues, obvio. ¿Ah? Es un buen semental ahí. Tiene eso, el poder económico. Po. Claro, pusieron las turcas para beneficiarlo a él. Entonces, lo hacen pasar por turco, aunque no tiene nada que ver el Imperio Otomano con lo otro. Pero en definitiva, en el fondo, a lo que quiero llegar es que hay una discusión hipócrita. El problema es que generalmente caemos en eso y tratamos de darle argumentos teológicos del otro lado o no teológicos, y que pensar que esto es una especie de guerra santa cuando no lo es. Esto se trata lisa y llanamente de intereses, y hay gente que defiende ese interés. De hecho, hay gente que defiende los intereses de una iglesia porque esa iglesia los financia. Entonces, en términos de defensa, ojo, porque la pelea con este tipo de gente es constantemente, hay que darla y no hay que dejar de darla. Les pongo un caso, el caso de Estados Unidos, donde en gran parte de ese país está permitido el aborto. En varios de los estados, la mayoría, está legalizado. De hecho, el aborto no solamente está despenalizado, sino que está legalizado y hay... Aún así, tienen que estar constantemente movilizándose porque cada vez toman más fuerza los grupos pro vida, y tienen la fuerza donde precisamente le interesa a ellos, que es el poder económico. Y de hecho, en algunos estados están peleando para que se vuelva a penalizar el aborto. Y como vienen campañas, ellos también ponen plata y ponen y defienden sus propios intereses. Entonces, no es una pelea ganada. No puede decir, ganamos, avanzamos. El tema del retroceso en términos de derechos, no solamente en eso, en términos laborales, en términos del área que sea. Ganar derecho no asegura nada. Y por eso hay tanta, últimamente, colectivos, por ejemplo, feministas nuevamente en Estados Unidos. Porque están defendiendo un derecho. Incluso mejorándolo, porque en algunos lados está despenalizado, pero no hay clínicas abortistas que las cubra el Estado. De hecho, el otro día, a propósito, en el programa de Frecuencia Abortista, se hablaba de el Rock Choice. Rock for Choice, que era como rock para decidir. Y que era un festival que se hacía en Estados Unidos y también se hizo en Canadá, en el cual se juntaba plata. Precisamente para ir a ciertos estados y a ciertos lugares en donde el Estado no se hacía cargo. Estaba despenalizado, pero no se hacía cargo. Y se aportaba a las clínicas abortistas. Porque la idea, en el fondo, se trata básicamente de darle dignidad a una mujer. No es, ah, sí, está despenalizado, pero vételas tú como te las veis. Sino que aquí estamos hablando precisamente de los provida. Estamos hablando de gente que no quiere que alguien se muera desangrada en una camilla o arriba de una mesa donde se está haciendo el aborto. O metiéndose quizás qué cosa para tratar de abortar y que termina de una u otra manera con un desangrado tremendo y con un problema de salud tremendo que le lleva a la muerte. Hay gente que se muere por abortar. Y eso es una realidad. Les guste a uno u otro lado, tengan más dato el archivo que me traí o no, el aborto existe independientemente a usted le guste o no le guste. Ese es el punto en discusión. Acá empiezo, voy a leer algunas cosas que están llegando. Por ejemplo, aquí dice el divino. Definitivamente a la UTI hay que abortarla. Sí, pero ojo, porque nadie, por lo menos en términos de clase política, la UTI no quiere ser abortada. Y después voy a explicar eso porque tiene que ver con la realidad política que vamos a hablar de la contingencia. Claro, dentro de todo, el aborto es eso, es una decisión, y ya lo hemos dicho reiteradas veces, algunos los ven como el medio de producción tranquilamente para mantener su estatus, pero acá las que decidimos somos nosotros. Lamentablemente, como decíamos, estamos en el medioevo, en esta colonia de país, en donde nos regimos por leyes que nos dictan, estemos de acuerdo o no, no hay un consenso ahí. El hecho de que tengamos que pedir permiso a un cura o pedirle permiso a un doctor o a un juez para decidir sobre nuestro propio cuerpo es fuerte. Desgarra muchas veces. El hecho, yo estaba pensando en un caso acá de la Villa de una chica que fue violada. La chica no tenía, ¿cómo se llama? Discernimiento, pero tenía enfermedades y todo el tema. Enfermedades hereditarias, que es lo más grave. Y fue violada y tuvo un hijo. O sea, la familia se dio cuenta a los 8 meses que esta niña estaba embarazada. Y este niño, a los 14 años, empieza a desarrollar la misma enfermedad que la madre. ¿Quién se hace cargo? ¿A alguien le interesó? Vive en extrema pobreza. Y aquí no vemos, yo la he ido a ver, a acompañar y todo el tema. Y ni el municipio se hace cargo. Porque no hay recursos, porque no pasa por esta ficha de protección social, porque tiene alcantarillado, tiene luz y tiene agua. Y con eso basta y sobra para decir que tú no eres pobre. ¿Y el resto? Bueno, o sea, el tema aquí en Chile, la desigualdad crecía, la desigualdad impresionante que hay, que muy pocas personas tienen casi todos los recursos de Chile. Yo creo que aquí el tema principal tiene que ver con eso, con la desigualdad, con y la hipocresía de querer tapar todo, porque son hipócritas. El hipócrita decir que Chile es un país que está abierto, de que aquí se puede surgir. El país OCDE y todo el tema. El otro día salía un artículo de la Fundación Sol en que con el ingreso per cápita, con el PIB, relación a otros países, y decía, no sé, hay países que tienen como el mismo PIB o similar al de Chile, pero que el sueldo mínimo es por lo menos 50% más alto o el doble, y que tienen además asegurado un montón de derechos sociales como la educación, la salud, etcétera. Y en Chile no, en Chile pagáis por todo. En Chile tu seguro es la tarjeta de crédito. Y eso. Así, bueno, queda para rato con esta discusión, porque queda para rato. De hecho, tiene más discusión y trámite legislativo a lo que tiene que ver con el aborto de tres causales. Nos vamos a otro tema, y este tema lo quiero plantear de la siguiente forma. Hay una palabra nueva, favorita, o sea, no es nueva la palabra, bastante vieja, pero que trae a colación algunas cosas y que está de moda dentro de la clase política y la gente que asiste al Club de la Unión o al casino de lujo escondido que tiene el Congreso. Se llama sedición. Y la palabra de moda estaba siendo ocupada, incluso, es más, están tan de moda que se ocupa aquí y en otros países, así, internacionalmente, de la clase política chilena. Y ayer se intentó poner una cuña a propósito de la sedición, y aquí había una pregunta respecto a alguien que decía, ¿se podría abortar la UDI? No. Y voy a explicar por qué no. Porque si la UDI desaparece, desaparece este gobierno. Que básicamente lo único que está salvando a este gobierno. Y usted dirá, qué exagerado y dramático suena eso, pero es verdad. A raíz de un tuit, aquí hay dos etapas de vieja asesores políticos que creen que las fórmulas se pueden repetir con una facilidad tremenda y no funcionan tan así hoy por hoy. A propósito de un tuit de José Antonio Kast, del tema del porcentaje en las encuestas de Bachelet y que esto incluso podría en un momento determinado renunciar Michelle Bachelet, cosa que se ha discutido, se ha corrido bastante tinta en algunos medios nacionales e internacionales respecto a eso, pero algunos se vienen a sorprender porque lo dijo José Antonio Kast. Y qué bueno que lo haya dicho José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque se necesita con urgencia la dicotomía entre la alianza mala facha y la, quizás no izquierda, pero por lo menos no es facha. ¿Por qué digo esto? Porque hay una pelea virtual a propósito de la sedición y este femicidio, a eso voy a la segunda pata, el femicidio político que se está haciendo con Michelle Bachelet, estrategia comunicacional utilizada a finales del 2006, que no tiene ninguna novedad, resultó en esa oportunidad. Hoy día las cosas han cambiado mucho, sobre todo porque hay gente que tiene más conciencia y claridad respecto a lo que realmente es femicidio. Y que no se puede andar banalizando así para tratar de rescatar puntitos en las encuestas. Ojo para esas feministas de ONG. Ojo para las feministas de salón. Porque acuñar la palabra del tema del femicidio con esa banalización es grave. Incluso me atrevería a decir tan grave como lo que hizo la cuarta para tratar de vender más. Pero se habla de sedición, porque habló José Antonio Kast, que viene de un partido que tiene menos puntos en la encuesta que el mismo gobierno. Y que pertenece también a un sector, que viene siendo el Congreso, que tiene menos que todo eso junto. Entre un 3 y un 6% de aprobación tiene el Congreso. Dentro de la misma encuesta que estaba haciendo José Antonio Kast, que estaba dando razón en virtud de lo que decía la encuesta CEP, y por lo cual Michelle Bachelet tendría que renunciar. O sea, le está pidiendo la renuncia un güey que tiene 3 veces menos o 4 veces menos aprobación que Michelle Bachelet. Y sale toda la gente enfilada con esta estrategia comunicacional media burda del segundo piso para tratar de frenar, porque acá hay una especie como de intento de sedición. Un intento de sedición de menos de un 3% de la gente en términos de encuesta. Y nombro varias veces la encuesta porque todo se basa en esa discusión. Bachelet tiene un 20% de la encuesta y sigue cayendo. Oiga, usted tiene un 3, pues weón, no me voy. Pero se necesita esa pelea. Se necesita en la virtualidad política esa pelea en la UDI. De hecho, cuando la UDI estaba en el suelo y todavía no estallaba el caso Sokimich, quien sostuvo a la UDI fue este gobierno. Y las negociaciones las llevó a cabo por orden de la presidenta Rodrigo Peña y Lillo. Y se hizo una reunión de coordinación. De hecho, hubo una pelea en un momento entre Alewi y Peña y Lillo, porque Peña y Lillo dijo no, que no había que negociar. Alewi le dijo sí, se viene mala la cosa. Peña y Lillo lo sabía porque está involucrado en el tema Sokimich y se arma un acuerdo, incluso que firman 7 partidos, que algunos olvidaron. Y que no planteaba el tema de vamos a seguir adelante el tema de la agenda por transparencia de la Comisión Angel, que descubrimos al poco andar de que no estaban ni un metro y que la verdad estaban obstaculizando la investigación en el caso Sokimich. Y para hacer y para obstaculizar y bloquear la arista Sokimich, empezaron a salvar gente del otro lado. Discúlpame, gente que dice que a quién le hace el juego a la derecha. salvaron a Piñera, salvaron a Jovino Novoa, y te vienen a decir que la gente que critica al gobierno está haciendo el juego a la derecha, y no me digan que no, porque así fue. El Servicio Puesto Interno salvó a Jovino Novoa a petición expresa del Ministerio del Interior, que hoy día, dicho sea de paso, está en calidad de diputado y formalizado el ex ministro del Interior de hace un par de meses. Si no estamos hablando hace 10 años, estamos hablando de un par de meses. Brazo derecho de Michelle Bachelet. Y que si no es por un reportaje, nadie se enteraba. Reportaje que fue negado. Discúlpame, trataron de sediciosa a Mónica González de Zipper por haber publicado que estaba el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, o sea, Rodrigo Peña y Lillo y Alberto Arena involucrados. Yo guardé los tweets, porque no soy Gil. De los mismos que decían que esto era toda una operación política para votar al presidente y para acabar con este gobierno, porque en definitiva había el poder, estaba ahí haciendo como si este gobierno lo hubieran sacado haciendo rifa. Como si la campaña Michelle Bachelet o Kimmich no hubiera pasado plata, cosa que está archi comprobada. La única discusión está de si fue legal o no legal. Y todo indica que no fue legal y que se utilizaron boletas ideológicamente falsas, por más que intentaron rectificarla a través del Servicio Puesto Interno, y se demostró que estaba arreglado el Servicio Puesto Interno, y que incluso, es más, frente a la vista y paciencia de todo el mundo y del periodismo complaciente, el Servicio Puesto Interno hace una declaración pública en la cual le dice a las empresas que estén en situaciones similares a Penta, ojo, situaciones similares a Penta, Penta ya estaba judicializado, porque se entendía que había un delito y por tanto tenía que ser probado en tribunales y todo lo demás. A vista y paciencia de todo el mundo, llama a las empresas a rectificar a las que tengan situaciones similares a las de Penta. Varias las. A vista y paciencia de todo el mundo. Y se empieza a hacer este acuerdo político que firmaron 7 partidos desde el PC hasta la UDI. Que acá lo dijimos, denunciamos, de hecho está la nota y explica en qué consistía el acuerdo. Y el acuerdo tenía reuniones de coordinaciones semanales. Y estaba encabezado por Rodrigo Peña y Lillo y consistía precisamente en bajar. Iban a decir que iban a, con la agenda pro transparencia de la Comisión Engel, que no han pescado en bajada. Y ahí anda el pobre Eduardo Engel, ¿cachai? Yendo a programa, diciendo, puta, ojalá nos pesquen, nos sentimos un poquito utilizados, este Congreso no tiene ya la legitimidad y todo el cuento, pero sí saben que era para eso. Y aparte Eduardo Engel viene del mundo de la concertación, si tampoco esto es tan este, más allá de lo buena persona que puede ser. Entonces, esta falsa dicotomía sobre sedición y golpismo y un montón, para tratar de que haya gente que diga, ah, sí, con tal de que no esté en la derecha, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Esa misma gente que llamó a votar en la segunda vuelta de 1999 por Ricardo Lagos para que no ganara la derecha y privatizara el país, esa gente te está diciendo hoy día de que hay un golpe en proceso, que hay vientos de sedición en proceso. Disculpa, ¿para cambiar qué? No, para frenar la reforma. Disculpa, ¿cuáles? Antes de que pasara todo esto, la reforma tributaria, por ejemplo, había sido frenada sola. Yo sé que, en definitiva, ustedes leen paper y PowerPoint, ¿cachai? Pero uno, lamentablemente, y afortunadamente por otro lado, que duerme poco, tiene tiempo para pegarse la maja mama y leer los proyectos en sí y las indicaciones hueonas, y algunas que tienen, de hecho el caso de la reforma tributaria tuvo cerca de 800 indicaciones, y más encima hoy día se está reformulando nuevamente. Hubo una reunión bonita en Inglaterra, particularmente en la City, el London, ahí para aprovechar de coordinar, ya que estaban en el Chile Day, que fue hace muy poco. Y aprovechar de coordinar, de andar en todo. Y andaba el don siniestro, pues, weón, ¿cachai? Ese metro, no es el metro y medio, porque creo que un poco menos de persona que Andrés Saldívar, ¿cachai? Con todo el respeto a la gente pequeña. Gracias. ¿Ah? Y que técnicamente no es enana. Andaba allá y con otros más, y estaban ahí en el término de lo que era la cocina. The kitchen, porque están en Inglaterra. ¿Ah? arreglándola. Mientras hay gente que genera la dicotomía que esta pelea es entre la UDI, La UDI. La UDI que más encima no tiene ni financiamiento para las campañas hoy día. La UDI que tiene que andar cobrando, weón, caché, como puta, hasta yo creo que el único que está en términos de solvencia en la UDI es Iván Moreira. A pesar de todo. ¿Por qué? Porque es vivo. ¿Ah? Cachó dónde están los votos y se hizo evangélico. Entonces tiene un 10 más asegurado ahí de los feligreses, weón, para financiar tu cuestión de campaña. Porque en esa transición, precisamente él se hizo ya así como evangélico con todo para irse a Chiloé porque lo habían cagado acá en Santiago para darle el cupo a Lawrence Goldberg. Uh-huh. Y puteó porque me discriminan porque soy weón, ¿cachai? Me discriminan porque tuve un 400 puntos en la prueba de actitud académica. ¿No se acuerdan de ese discurso de Iván Moreira? Uh-huh. ¿Ah? Me discriminan en la UDI. Bueno, hay gente tonta que es como la negra tatuada. ¿Los Pungueira? ¿Ah? Me discriminan en la UDI. ¿Qué esperaba, weón? Si en la UDI. Hay gente tonta, pues, weón, que se va a militar a la UDI. Si vos no naciste en la dehesa, weón, en lo Barnechea, weón, en sectores. Militar en la UDI es de masoquista nomás, pues, weón. Y esa gente, weón, ya no hay nada que hacerle. Pero ese es el tema. Pero hay gente peor. Que es la que pelea con la UDI. Eso es peor, pues, weón. O sea, peleáis con gente que tiene menos puntos que tú, primero. Segundo, que tiene menos apoyo incluso de empezar. De hecho, el golpe para la UDI con el tema Penta fue fuerte. Porque Penta financiaba a la UDI, a nadie más. Uh-huh. Porque la UDI no es un partido. O sea, la UDI dejó de ser el partido grande que en un momento determinado lo fue, vendiendo la pesca en las poblaciones. ¿Ah? Por ahí deben quedar sus viejas de la UDI todavía ahí vendiendo pasta a esta altura, porque tienen que encontrar más o menos cómo rendir lo que rendían antes, cuando llegaban a don Pablito, a don Rodrigo, a don Gustavita, a tomar once ahí a la casa, weón, caché, y la vieja mientras lo organizaba a otras viejas para que fueran a votar, que para lo único que le importaban a estos locos. Y gente, no sé, como Rodrigo Delgado, como Gustavo Boom, que sabía que tenía que ir y dejar a que viejas le tocaran y viejo. El voto. ¿Ah? Viejas y viejo. No, en este caso vieja, porque es la votación en términos fuertes. Esto es cálculo. A ver, aquí hay público objetivo. De hecho, esos cálculos se hacen a nivel partidario. O sea, cuando está en el partido, decís, tenemos elección, ¿a dónde tenemos que ir? Y ¿tú crees que le interesan los clubes de adulto mayor? No está ni un metro el olor a naftalina, weón, ¿cachai? A Colonia Simmons y todo. Pero si transparentemos, esta gente le da asco. ¿Cachai? Le da asco a la pobreza. Si fueran tales, te estarían viviendo en una población. No, weón, viven en Las Condes. Y vienen a salvar las comunas populares para acá. ¿Cachai? Porque tú estás donde querís, po, weón. A la gente que querís, se supone. Pero no, po. ¿Cachai? Pero ellos se pasean en la feria, weón, ¿cachai? Dejan que le toquen el poto, le sonríe a todo el mundo, le da beso a la guagua con moco, weón, todo. Pero bueno, la UDI dejó de ser ese partido. Hoy día, por tanto, para un empresario, no sé, voy a pensar como un mate. ¿Cachai? Que es presidente del Centro de Estudios Públicos, por lo demás, el Eduardo Mate. Un Wolf von Appen, también vicepresidente del Centro de Estudios Públicos. Que el otro día lo transparentamos un poco para saber cuál es la tendencia del Centro de Estudios Públicos. La tendencia es cualquiera que tenga poder. Esa es la tendencia del Centro de Estudios Públicos. El mismo Centro de Estudios Públicos que todos se la compran y que se equivocó, pero rotundamente, con la segunda vuelta de Michelle Bachelet. Por menos, la Gallup, que tiene un prestigio internacional, se mandó a cambiar de Chile. Porque se equivocó. Y se equivocó en más de 3 puntos. Cuando hablamos de encuesta ahora. Pero todos saben que la ¿cómo se llama? La el Centro de Estudios Públicos está para otras cosas, para hacer políticas públicas, de hecho. Uh-huh. El punto es que hay un gobierno con un montón de feligreses, que eran los mismos que molestaron los Cloud Believers. Andan peor. Los mismos que andan molestando a los progresistas, a la gente que apoya a Meo por pedirle plata a Soquimich. Bueno, ten un poco de... Ah. O sea, dice, oh, qué terrible Fulvio Rossi, ojalá lo echen. Uh-huh. Bueno, la campaña de la presidenta, bueno, la financió Soquimich. Mate. Von Appen. Y te escandalizáis con Rossi. Eso es hipocresía. Yo encuentro que hay hipocresía. Yo, por ejemplo, encuentro que hay hipocresía Hugo Gutiérrez. Encuentro que es hipócrita. Porque no podí criticar a Fulvio Rossi, weón, y denunciarlo sistemática y públicamente, ¿cachai? De que el tipo recibe plata a Sokimich cuando todos saben que la presidenta recibió plata a Sokimich. Uh-huh. Y jamás le hemos visto un reproche a eso. Uh-huh. Uno dirá, es que él quiere tener la senaturía de esa zona y quiere ganarle, y Rossi es un escollo. Y tiene la pega hecha, discúlpame, porque Rossi se la hizo solo. Uh-huh. Yo no he visto crítica a Isabel Allende. Que todos saben que es un títere de Enrique Correa. Que ni siquiera sabe los proyectos, porque si sin los asesores, Isabel Allende no sabría ponerse ni las pantuflas. Y que Enrique Correa le consigue el financiamiento en el norte. De hecho, el hijo de Enrique Correa le hizo toda la logística en la campaña para senador de Fulvio Rossi. Y todos callados. Carlos Correa Bau fue quien armó la logística de la campaña de Fulvio Rossi. Isabel Allende dice que no sabía. ¿No sabía? ¿Segura? ¿Y por qué tiene su oficina allá en Imaginación? Entonces, aquí estamos frente al tema de la hipocresía. Y para poder armar bien el circo de la hipocresía, necesitáis un enemigo. Esa es la única utilidad que tiene la UDI. La UDI debería estar muerta como partido. Muerta, no tiene por dónde. No tiene para la encuesta, no tiene ya casi financiamiento. Porque un partido quemado más encima. Por eso están hablando de cómo hacer otra coalición y todo el tema. Porque todos saben que aquí las cosas se reacomodaron. De hecho, para un empresario, si quiere hablar con un partido de derecha y representar sus intereses, le paga plata a la Democracia Cristiana. Obvio. Porque sabe moverse para todos lados. Y por eso siempre la Democracia Cristiana asegura muy bien los senadores. Es ahí el poder en este país. Sí. Entonces, que gente te venga a hablar de sedición, y más encima venga a decir, nos quieren hacer un golpe, y más encima, no sé, pues Isabel Allende firmando para apoyar a Leopoldo López, pues weón. Sale hablando Ricardo Lago, que tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, weón, ¿cachai? Por haber encarcelado en un juicio político, sin prueba, a un grupo de mapuche. Ya la condena está, salió el año pasado. Y ahí todos piola. Hipocresía. La única diferencia entre una persona de izquierda y otra que dice ser de izquierda es la ética y la honestidad. Porque si usted permite de que la gente mala haga cosas malas, usted también, en cierta medida, es malo. Si usted permite que gente de izquierda haga cosas que se suponen que no son de izquierda, usted ya no es de izquierda. Esa es la verdad. Esa es la verdad, que si se hubiera defendido con fuerza, en los 80 no hubiera venido toda esta suerte de renovado. Si se hubiera defendido fuerte en los 90, a pesar de todo el aniquilamiento que hizo este gobierno en la concertación con la oficina y todo lo demás, no hubiera ocurrido esto. De una u otra manera todos somos cómplices. Pero más cómplice es dejar de que nos vendan este cuento de la dicotomía entre la UDI, que no existe. Y el gobierno, claro. Y el gobierno. Vuelvo a insistir, yo no le compro a gente que me vendió a Ricardo Lagos como el mal menor, que llamó en el 99 a votar por Lagos para que no saliera a la derecha, para que no nos privatizaran las cosas. Es que si salía Lavín, weón, ¿cachai? Quizás cómo íbamos a terminar. Afortunadamente tuvimos a Ricardo Lagos, que nos salvó un socialista. Pudo haber sido peor. Ese tipo de dicotomías que uno... Ya, pues te creo, los 90 la podéis comprar. Por eso, esta cosa del femicidio, fíjate que no lo pescó nadie. Ay, que fue un grupo de mujeres, puras bacheletistas de bigotudas por el socialismo, que era un grupo que había, se llamaba así, o se autodenominó en un momento determinado así. Para decirle a Bachelet que están contigo porque los quieren cargar porque es mujer. ¿En serio? ¿En serio vamos a rebajar la discusión del tema de género? ¿Vamos a rebajar la discusión donde apenas está teniendo derecho, por ejemplo, el tema del aborto tres causales, cuando hay tantas peleas por dar, en un gobierno de una mujer? ¿Para salvar, para decir que el ataque a Michelle Bachelet es porque es mujer? O sea, si sale Evelyn Matthei, ¿está todo bien? Ojo, Por eso hay una diferencia también importante entre el tema de género y el tema de clase. Uh-huh. Hay gente que la tiene clara. Y eso es súper bueno. Entonces, dejen pasear. ¿Ustedes escucharon de nuevo a Felipe Kast? El mártir, weón, que llegó de La Habana a iluminarnos, weón, está haciendo ahí. ¿Preso político? Iba pasando por acá, vi una marcha por la vida, contra el aborto, y dije, ah, yo me meto. Y después llegó diciendo, ¡ay, sí! Y me esposaron, y me encapucharon, y me llevaron a Guantánamo. Weón, Guantánamo, Estados Unidos, chucha, la vendí. No era Guantánamo. Era una cárcel cubana, de esas sucias, donde pobre y casi sin luz. Uh-huh. La Cancillería dice que llamaron desde Cuba y dijeron que tenían todo grabado, señor Felipe Kast. Oye, ¿dónde va la Comisión de Salud? ¿Se va a votar el tema del aborto? Oye, weón, que están raros los días, hace como mucho frío, weón. Oiga, señor Felipe Kast, usted dijo que iba a hacer un... ¿Va a seguir prosperando? ¿Va a seguir el Congreso? Oye, la encuesta acepta, baja Michelle Bachelet, la cagó. Yo creo que deberíamos ver... ¡Ay, qué Kast! De hecho, hay una columna de Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, muy buena. Porque es uno de los medios que saca de que efectivamente, y da fe de que existe un video del gobierno cubano que registró, porque los cubanos, hay gente que cree que los cubanos juegan bien la edad de piedra. Los cubanos son más vivos, pero como idiosincrasia. De hecho, el otro día conversaba con alguien a propósito de un documental de cómo los cubanos tienen esta cosa para poder resolver todo. Lo inventan, pero lo hacen. Los cubanos sobrevivieron a los gringos, güey. Saben hacerla. Con varias cosas que probablemente a muchos no les gustarán y todo el cuento, pero los cubanos saben hacerla. Y si hay algo que tiene el cubano es que es vivo. Es vivo. Y vio a este rubiecito que sabía perfecta. Es una weá que saben los cubanos quién entra y quién sale de la isla. Esa weá la saben siempre. ¿Ah? ¿Quién se fumó un pito en la esquina? ¿Quién dijo esta cuestión? Ya, digamos la wea, pues si los pasajes y los barrios, weón, en Cuba y las cuadras, weón, hablan. Las cuadras hablan. Todos son compañeritos. Todos. Y sabían perfectamente quién era ese rubiecito con cara de Down. Producto de la endogamia. Era Felipe Kast. Y sabían que era diputado y que andaba fuera de A. Porque, ojo, había delegación chilena en Cuba, por eso andan aguja también los cubanos, si no son giles. Y grabaron todo. Todo. Todo. O sea, bueno, en la policía hicieron una vaca, weón, para comprar VHS, weón, y ponérselo a la cámara de los años 85 que tenían ahí para grabar a Felipe Kast. ¿Por qué? Porque obviamente lo trataron con guante blanco, si sabían que este weón lo hace. A ver, los cubanos siempre pelean con los venezolanos porque dicen que los venezolanos son weones. Y es verdad. Los venezolanos no saben hacerla. De hecho, weón, Fidel está en un teléfono con su equipo, weón, coordinando en abril del 2002, weón, para salvarle del golpe, weón, a Chávez. Y lo lograron. De hecho, estaba la hija, weón, algunos asesores, weón, llamando a Cuba. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo que hacemos, weón? Puta, bueno, llevan más de 40 y tantos años, bueno, haciendo esa, po. No tiene oficio, po, bueno, si Fidel es un brillante, po. ¿Te gusta o no? Y grabaron entero a Felipe Kast. Entero. De hecho, podrían hacer una película, weón, pasarle la weá a Oliver Stone, que es tan amigo, weón, de Fidel, así. Oliver Stone hace una película con este weón. Y sería como Benjamin Button, así. Como ¿cómo un weón puede involucionar tanto, así? Y grabaron a Felipe Kast. Entonces cuando Felipe Kast se entera que lo habían grabado completamente y que hoy día precisamente lo que se está castigando en términos políticos es la mentira, se hizo el weón. Después de haber hablado con el canciller Heraldo Muñoz, que le dijo lo mismo, los cubanos dijeron que tenían grabado a... Y salir rubiecito en el video. Y Felipe Kast así con cara... Bueno, es Felipe Capo, bueno, cuando le preguntó la... ¿Cómo se llama la que trabajaba con Beatriz Sánchez en Hora 20? Natalia, bueno, si alguien se acuerda el nombre de ella, que es la otra periodista que está, que también era muy muy buena, porque cuando le preguntan con este, si usted recibió plata de Penta, ¿se acuerdan de Felipe Castro? Bueno, sí. Hermoso, es una cuña hermosa. No, porque los gastos reservados y todo el tema. ¿Y cómo sabes si son gastos reservados? Bueno, tiene razón, no lo sé. acabáis de decir que no le habéis pedido plata. Y después se descubre que sí le había pedido plata. ¿Y qué sale diciendo el weón? Pero no me dieron. Maravilloso. Bueno, en vez de estar preocupados del tema de penalizar, weón, el tema del control de identidad, la agenda corta y todo el tema, ojo, nos queda pendiente eso. La agenda corta y todo ese tema, weón, en Chile penalicen la endogamia, weón. Es grave la situación. Tenemos ya a más de la mitad de la élite de este país, weón, producto de la endogamia, o probablemente más. ¿Cachai? Sí, está bien, en un momento pudo haber sido simpático a principios del siglo pasado, weón, ¿cachai? El tema con el primo, con la prima, ¿cachai? Con el hermano, weón. Ya pasan ese tipo de cosas para mantener la sangre. Pero hoy día estamos teniendo graves problemas con ese tema, ¿cachai? Y más de gente que tiene una idea de la pureza de sangre como los Castpo. Que siguen manteniendo esa línea nazi. Sí, no es hueveo eso de que le digan los nazis. Ellos vienen de una dinastía nazi. Su abuelo era nazi. Y se vino a esconder acá para evitar los crímenes de Nuremberg. O sea, los juicios de Nuremberg. Y después armaron toda su cosa alemana, colona, con la misma línea. Si usted cree que ya mataron a campesinos solamente porque estaban aburridos, porque había poca pega en el restaurante, weón, de sandwichería ordinaria que tenían ahí de alemana. No, pues, weón, si lo ponen, tienen esa cosa sádica. Bueno, con eso hay algunos que andan peleando, imagínese. ¿Qué nos queda? Reírnos, po. Decir, pucha, qué buena. Si, ojalá no detengan los procesos sociales y nos imponga la felonía y vuelva a caminar el hombre libre por la Alameda y todo eso. Falta que Bachelet se haga un discurso de eso, porque la verdad los discursos de Bachelet están bien malos. Porque el asesor que hace los discursos pasa metido joteando más en Twitter que en este. Les puedo dar el arroba del que escribe los discursos de Bachelet. Que anda puro joteando en Twitter ahí. Pelándose. Pelándose, es mala. Se parece a otros cabros ahí de otro programa acá. Entonces, para cerrar eso. ¿Sedición? No. Si renuncia a Bachelet va a ser por razones de salud. Obvio, que se le permite en caso, ojo, eso sí está permitido, pero así está la situación. Todo esto, truco, artificio. Mientras, están ocurriendo otras cosas sumamente importantes. Mientras, el Congreso sigue intacto y ni se inmuta, aprobando leyes súper poca beneficiosas para usted y para mí. Está la carrera docente, por otro lado. ¿Y ahí lo dijo Jaime Gajardo? Si no nos escucha, nos vamos a movilizar. ¡Cacha, po! Te basaste. A ese nivel estamos, po. A ese nivel. Dice Carlos Muñoz, creo que el discurso de Cast ya va en violación no violenta. Mañana pasa a error involuntario, seguro. Sí, no, ya yo creo que ya se fue. No, si no... Asegúrense que un par de días Cast no va a estar hablando, Felipe. El cara ahí de... El otro José Antonio Cast. Dice Carolina Vergara, hola linda gente. Hola. No, hola linda tarde, yo quise decir gente. Bueno. Ya no nos venden la pesca con sus discursos, llevan 10 años enriqueciéndose y nunca van a las poblas. No, cuando vienen con el gope, y eso es peor. De hecho, ayer andaba el gope por acá, pero en fin. La única diferencia entre alguien de izquierda y alguien que se dice ser de izquierda es la ética, es verdad. Eso lo dijiste tú. Sí, es que están haciendo Alex Drago. Ah. Alex Drago es como un GC en el tele, que va poniendo lo que uno va diciendo. Bacán. Sí. Saludo a Alex Drago donde quiera que esté. Sí. En el más allá, en el universo o en la Tierra. ¿Hay agenda corta? Está de seguridad. La agenda, no tengo la información aquí, pero... ¿Y tu parte de...? ¿Mm? ¿Ah? No la tengo aquí porque está mi computador y mi computador suena como tarro, como el tarro que está allá adentro también. La agenda corta de seguridad. Está discutiéndose el tema de la detención por sospecha, que no sé cuál es la palabra técnica de que... Bueno, la ampliación de las facultades para la... ¿Cómo se llama? La detención... Preventiva. Preventiva. La Corte Suprema envió una como un oficio hacia la Comisión de Seguridad donde criticaba sobre algunas indicaciones de esta agenda corta. Ya, principalmente la detención, la ampliación de la facultad, diciendo que esto atentaba como gravemente contra las libertades de las personas. También está el tema de la penalidad. Bueno, el tema es que lo que está discutiéndose en la Comisión de Seguridad toca varios espacios penales, por ejemplo la justicia militar, toca el código penal, el código civil, etcétera. ¿Ya? No tengo la información aquí, esto se me estresa un poco. Pero principalmente, bueno, nosotros vamos a sacar la nota durante esta tarde para presentarle cuál fue este oficio que envió la Corte Suprema hacia la Comisión de Seguridad. ¿Ya? Lo voy a resumir, es que yo no lo tengo ayer, pero como sí. Hubo tanta cosa y nos quedamos trabajando el tema de la Comisión de Salud, que terminó súper tarde, bueno, entre otras cosas, pero se lo voy a resumir. Ya, ayer gracias. La Corte Suprema hizo mierda la agenda de seguridad del gobierno, uh-huh. Eso, la agenda corta, pero hizo mierda, si es verdad. Es que no tengo otra forma de graficarlo, porque lo otro sería decir una cosa más fálica y me parece que no es correcto, pero hizo mierda. O sea, agarró casi ítem por ítem la agenda corta de seguridad y la hizo pebre. Pero pebre. De partida, por ejemplo, con el tema de la ampliación en términos de facultad a carabineros para el control de identidad preventivo, dijo que era antidemocrático. Claro. Y de hecho se manifestó en contra de la Corte Suprema. Respecto al tema de aumentar penas con términos de delito, se declaró en contra. Y porque tiene toda la razón en este caso la Corte Suprema. De hecho, dice que el gobierno miente en las cifras. Exacto. Que es un tema súper importante porque lo venimos diciendo nosotros hace bastante rato. Está mintiendo porque se está dejando llevar por la percepción y la está estableciendo como política pública. O sea, es un gobierno irresponsable porque está mintiendo para generar una sensación. Ayudado con otro sector político, que se supone que son archienemigos, uh-huh. Que están legislando juntos, poto y calzón. La 85 bis, que tiene que ver con el tema de la facultad de la ampliación del tema del control de identidad para el control de identidad preventivo, porque recordemos que esto es una detención por sospecha, porque eso sería feíto, porque la dictadura y la cosa a la espalda. Entonces, camuflamos una cuestión y ampliamos la facultad. Fue una indicación entregada, ingresada por la UDI. Por la Pepa Hoffman. ¿Te pasa? La Pepa Hoffman. Y la apoyó Burgo y amenazó a todos los que no quisieran apoyar, que eran malos y están femicidas. Que no querían a la presidenta. ¿Qué hicieron los otros giles? Votaron a favor. Todo. Se aprobó, pues, bueno. Y se va a seguir aprobando los otros trámites legislativos, ya está seguro. La gente, en la Comisión de Seguridad, pasó a la Comisión de Constitución. Primero dijeron que no iban a dar un cheque en blanco. Presionaron desde la Moneda y dijeron ¿a los nombres de quién? Uh-huh. Así como al portador. porque sí, pues no les queda otra. Pero hay un informe, de hecho hoy día lo vamos a decodificar, uh-huh. Para poder hacer una nota entendible. Para explicarle esto que es tremendo. La Corte Suprema hizo pebre la agenda corta, rechazó el tema de la ampliación del tema de control de identidad preventivo, rechazó el tema de la modificación. O sea, bueno, tenemos dos diputados que como Pinky Cerebro, que es Silver y Farca, que andan como juntos, como raro eso. No es tan raro, los dos son judíos. Hay una conspiración, diría Gabriel acá. Son reptilianos, sionistas y quieren la Patagonia. Diría verdad ahora. Bueno, Silver y Farca, los diputados que querían prohibirnos el salero porque éramos demasiado hueones para poder comer con poca sal, quieren ampliar el radio de lo que se establece en propiedad privada para poder tener el tema de la legítima defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo matar a alguien en la calle, afuera de mi casa. Ah, no está en legítima defensa. Porque acuérdate que el trato ahí era pasa para acá, entra. No, de acá nomás. Entra para acá, para poder disparar. Y que sea legítima defensa. Bueno, ahora lo va a poder hacer en la calle. Usted, campeón, que tiene su Glock ahí, impeque, puede ir caminando y este... está mirando mucho, cacha, está mirando mucho la casa de él ahí. ¡Pah! Legítima defensa. Darle la facultad a la gente para que entienda que en la calle se puede estar precisamente en legítima defensa, los mismos giles que creían que uno, como adulto, no tenía el criterio para ocupar la sal. Brillante. Pero podían andar con un perro en la calle y pitearte a alguien. Los mismos que encontraban peligroso un meme. Dios mío, si este país, weón, es un país de humoristas. Es esta gente brillante, pues, weón. Pero está igual. Ojo, uno... A ver, dice Gerardo Benavides, perdón. Dice, estás igual que uno que me dijo que ser marxista es ser parte de una conspiración sionista de dominación mundial. ¡Ja! Sí. Bueno, no por algo, no por nada, Marx era judío, te callé. Sí. Ahí, pero era judío de los buenos, dice. No, yo tengo un rollo con el tema del antisemitismo. Yo soy antisionista, lo he dicho públicamente siempre. Porque me revienta cualquier tipo de ideología religiosa o política que establezca que alguien es mejor que otro por el solo hecho de serlo. De sangre y todo el tema. Y el sionismo parte de esa premisa. No hay por dónde. No hay por dónde. Pero el tema acá es que la agenda corta, para toda esta gente que habla de la derecha y que no están haciendo las sediciones y todo el tema, bueno, le están aprobando toda la ley Hinspeter y más, y se la están bancando. De hecho, lo que se está buscando... Ya va por lo menos, disculpa, van por lo menos 2/5, no, más, diría yo, a esta altura. Unas 3/5 de la ley Hinspeter, aprobados, vigentes. De hecho, uno de los sueños de Hinspeter era, por ejemplo, la modificación a la ley de control de armas. Uh-huh. Entró en vigencia en febrero. Sí, de hecho, los metros están tapados en propaganda de control de armas. Uh-huh. Sí. Están en todas las estaciones. Entrega tu arma. Bueno, los furgones también, po. Entrega tu arma y se pasean con ese cartel. Ojo, les doy una papa. Si viene algo de Arboe, uff. Ay... El de los sables, ese árbol. No, estilo Rossi. Uy, no, pero Arboe el de los sables, ¿o no? El de los sables de los H. El de la arma de destrucción masiva de los H. Uh-huh. Un saludo hoy día a los H. Vamos a terminar hablando de eso a propósito de lo de Víctor Jara, sí. Que es precisamente desde ahí donde salen él y varios más detenidos. Vamos a estar hablando ahí a 42 años de Víctor Jara. Sí, pues, él estaba el de armas de destrucción masiva, tenían armas químicas. Armas químicas. Qué weón más tonto. Eso fue en 2007, ¿o no? Más o menos, sí, fue durante 2007. Durante el pingüinazo de en el gobierno de Bachelet. Sí. Sí, eso fue el... eso fue... El... Ya, pues, cuéntale. Es que me chiste, están mandando. Po. Voy a subir la fotografía que me mandaron, ¿ya? Ya. Y mientras siguen acá. Que me la mandó Inés y se hace la serie, pero. la subo al tiro. Oye, otros temas de la agenda antidelincuencia era el aumento de las penas que habíamos hablado, pero para los delitos contra la propiedad privada. Ah. Ya. Entonces, lo que plantea la Corte Suprema es que las penas que se están planteando son exagerada y no son congruentes con otro tipo de delitos para las mismas penas. Por ejemplo, el hecho de matar a alguien puede tener la misma pena que robarse un auto o robarte el macetero de una casa, por ejemplo. Entonces, obviamente, si esto tiene que ver con todo el hoy una discusión legal, pues, ¿cachai? De los equilibrios en las penas, no tiene que ver con que los jueces son garantistas y que dejan a todo el mundo libre y etcétera, sino que tiene que ver con los niveles de delito y los niveles de pena, principalmente. Así que ahí vamos a estar sacando y descifrando bien este oficio que envió la Corte Suprema para la Comisión de Seguridad y en este proyecto de ley Hinzpeter, agravada. Bueno, ustedes saben que yo soy mal pensapo. Ya. Lo decía el otro día con el tema de del retén de Malleco y todo, y con el tema de ese entrega tu arma. ¿Cachai o no? O sea... Ah, en Malleco, claro. Claro, o sea, hay diferentes, vemos que hay muchos formalizados solamente carabineros, son muy pocos los que cumplen las penas, que están metidos en delitos, po. Y ahora con respecto a la agenda corta, le encuentro toda la razón a la Corte Suprema, el hecho de que estamos, se supone, en un Estado democrático, y se pasan a llevar muchas cosas. Cuando se critica, o sea, se puede decir que se pensaba o se quería legislar sobre que tú podías matar a alguien si te sentías inseguro, y podías pensar, es lo mismo que el criterio de carabinero al momento de detener, o sea, también iba en tu criterio si te sentías acechado o que podían cometer un delito en contra tuyo, tú podías llegar a matar y andar con un arma en la calle, cuando, como decía el Toño, los mismos que legislan acerca de si podemos usar o no la sal, y que también se critica y hablan sobre las políticas que existen, por ejemplo, en Estados Unidos con el uso de las armas, que vemos tanta muerte, tanta masividad de asesinato. No sé, me llama la atención el hecho de que cómo estas personas tienen una careta para una cosa y otra para otra. Tan fácil ellos, la conducción de un país, como poder decir... ¿quién es sospechoso y no? Bueno, ayer alguien publicaba en Twitter una foto de un control de detención a un grupo de cabros chicos, me imagino así como de edad escolar, de como adolescentes, que tenían pinta de flaite en Las Condes. Control de detención. ¿Qué tal? Pero el otro día lo veíamos cuando yo les contaba que solía dar una vuelta antes del 11 por 5 de abril. Eran tres patrullas con muchos carabineros arriba, y eran tres jóvenes menores de edad, tenido sus 15, 16 años, y solamente por estar en un paradero con una vestimenta media como hip hopera, con un polerón ancho y que tuviera gorro, les llamó la atención inmediatamente. Control de detención. Control de identidad, perdón. No, y tres furgones. Entonces, ¿a qué va? ¿A quién va dirigido y cómo va dirigido? Y aparte que está claramente dirigido a los jóvenes, po. Claro. ¿Y cómo dice? O sea, hay una edad... Un segmento. Sí, un segmento y de clase pobre. Claro, es discriminatorio. Pero aparte de todo esto, todo lo que decía el Toño, ¿cómo va? ¿Cómo se encausa? ¿Para quién? ¿Y para qué? El hecho de la percepción, ya se dijo que esto era percepción de delincuencia, no es que haya subido y haya bajado el nivel. O sea, al contrario, también se bajó un poco en unas décimas. Sí. ¿Ah? De hecho, sí. O sea, bueno, hay un trabajo que hizo la radio sobre el mito de la delincuencia. Claro, el aumento. Y la puerta giratoria, que también hay otro artículo más. Claro, y que ahora la Corte Suprema viene a decir sí. Es así, efectivamente, hay una baja, y la percepción, ¿cómo sube? Claro. ¿Y quién la sube? Ahí también va en causa. ¿Quién sube la percepción y para qué? Claro. Sí, puede que haya habido un aumento en delito de robo en solamente un sector, y se trata de, ojo, la región metropolitana y en el sector alto de la capital. No es en todo Chile. La delincuencia no ha aumentado. Es solamente en eso. ¿Y qué tiene que ver con el robo de vehículo? Bueno, ahora lo que se puso de moda, los portonazos. Delito de alta connotación social. Claro, pero así son el tema de las siglas que hace un tiempo ya se empezó a ocupar. Uh-huh. Y ahora se demuestra más por el hecho de que hay más tecnología, po. Hay más cámaras y todo el tema. Uh-huh. Hace unos años atrás era más difícil. Ahora hay más tecnología a la mano. Uh-huh. Más para estos sectores que son más pudientes, tienen otro tipo de dinero de acceder a estas uh-huh. cosas. Por lo tanto, claro, pues mandan los videos a los canales de televisión y se hace todo. O sea, pero acá en las poblaciones, yo no he visto portonazos acá en las poblaciones. ¿Por qué no tenemos portones? No, sí tenemos portones, pero no tenemos autos. Pero no, si hay auto, hay auto bueno. El otro día decía eso, que yo llegaba a mi casa súper urgido, pues, que me podían robar cuando estaba abriéndole este, miraba a todos lados y así, y después me acordaba que no tenía auto, así, o sea, pucha. Pobre. Entonces dije, voy a ir al barrio alto, me voy a robar uno y voy a traerlo para acá. Así, ahora no sé, qué hablamos de delito, no sé. Cabo segundo, tranquilo, es broma. Un portonazo a los carretones de los vecinos y los feriantes. No. ¿Cachai? No. Pero se da también eso, po. Y para mí se utiliza el tema de delincuencia solamente para tener a la población fijada solamente en ese tema. Uh-huh. ¿Cachai? No, y los noticiarios tapados en... Es que empiezan. Mm. Ayer era súper importante el tema del aborto, las causales del aborto, o los mismos temas de estos políticos metidos con Xochimilco, Penta y todo el tema. Pero con lo que parten los noticiarios, inmediatamente es la delincuencia dentro de, digamos, en estos barrios bonitos, y la delincuencia en los estadios. Uh-huh. Y eso es todo. Y se dan vuelta ahí. Bueno, y después el precio de la carne, de que si es carne buena o es carne mal. ¿Cuál es la mejor empanada? Etcétera. Y esa es la información que entregan. Mm. Entonces, la gente que llega del trabajo, se llega a sentar, empieza a ver y ve solamente delitos. Claro, ¿me puede pasar a mí? Sí. Y lo están utilizando como control. Mm. Exacto. Oye, yo quiero hacer mención sobre algo que publicó ayer el Carlos. El Liceo de Estación Central. Sobre el Liceo de Estación Central, uh-huh. que ayer hubo una manifestación de los estudiantes del Liceo de Estación Central afuera de la municipalidad, exactamente. ¿Esto por qué? Porque se denuncia desde los estudiantes que hay una discriminación de parte de la directora. ¿Cuál sería esta discriminación? Dice, principalmente con niñas y jóvenes peruanos y colombianos. Hay suspensiones injustificadas, dice, lo sacaba de la sala de la nada, y cuando no estaban en la sala realizaba comentarios como, no sé por qué vienen al país si no aportan en nada. Eso es parte como de un poco de la información que hay respecto a eso. El jueves van a tener una respuesta de parte de la MUNI, los estudiantes, que imagino que fueron a pedir como explicaciones o a pedir como la que saquen a la directora, etcétera. Y bueno, ahí vamos a estar informando también respecto a eso. Mientras recabemos más información. Bueno, yo había leído en un Facebook de uno de los chicos uh-huh. De que la directora ya había sido denunciada por estas prácticas discriminatorias y que estaba en investigación, pero ellos, nada, ya lleva como 4 meses de investigación y no han tenido respuesta. Uh-huh. A nada. Entonces era una forma de ir a presionar, decir, oye, seguimos viviendo lo mismo, la directora no ha sido removida. Uh-huh. Estamos hablando de un centro educacional, o sea, que venga una, se supone que la autoridad del colegio a discriminar. ¿A dónde estamos, po? ¿Dónde estáis parados? ¿Dónde estamos? O sea, ¿qué tipo de educación es la que está entregando esa mujer? ¿Ah? ¿O qué es lo que permite o no permite? Es como el director de Hualpén con el tema de que no pueden escuchar, no se pueden hacer, en los actos del 18 de septiembre no se podía poner música, por ejemplo, de Itillimani o de Quilapayún, porque para él era música comunista. Y tampoco los niños podrían ser nombrados, estaban instruidas las profesoras, de que los niños no podían nombrarse como compañeros, porque era muy comunista. Compañero, pero si uno dice a los compañeros del colegio, compañero. No pueden. Tenían que sustituir esa palabra. No habían compañeros, sobre todo pre-kinder y kinder, para que no crecieran con esa como mentalidad o doctrina para él. Doctrina comunista. Claro. Compañero. Sí. Oye, con el liceo Hualpén ahí. Sí. No, yo encuentro que lo más gracioso del liceo de Hualpén, lo más gracioso del liceo Hualpén es que hayan prohibido a los jaivas por comunista. Eso es gracioso. ¿Los que le cantan sí. a Obama? Explíquenle a ese director de Hualpén, por favor, que los jaivas no son comunistas. Son buena onda. Así, de todo el cuento, pero no, comunista, no. Pero igual, hay gente que se deja llevar por los estereotipos y todo lo demás. Es que tocan música como andina, eso es. Bueno, hay otro director, o sea, otro en Valdivia, un trabajador de del DEM, del Departamento de Educación Municipal, que dice, salió en el diario En Línea ayer, cercano al alcalde de Valdivia, que utilizaba un ex internado, las habitaciones de un ex internado como motel. Y hay grabaciones de eso. Uh-huh. Así que están haciendo las denuncias ahí también, vamos a ir investigando. Ahí nos tiran un tuit de Felipe Ábalos que está... Oye, ese tipo le tengo, pero... Yo lo molestaría, pero... ¿Cuál es Felipe Ábalos? Felipe Ábalos, es que nos tiene bloqueado a todos. Es un tipo asqueroso, de verdad. Me llega a doler la guata cuando... Pero como estaba hablando de un tipo que tiene el disco Miral Hernández, po, bueno. Discutir con Felipe Ábalos no tiene mucho brillo, la verdad. Oye, espera. ¿Por qué hay una foto de un carabinero jugando las máquinas? Que está viendo si se gana el bono de 18. Sí, en la nueva central de monitoreo que presentó... Senco. El Ministerio del Interior. Senco. ¿Qué es lo que un juego de azar? Oye, me salió dos frambuesas y un plátano. Ah, eso es un 10-4, no sé. Destreza, esto no es destreza, esto es azar. Pero bueno, en fin. A propósito de Felipe Ábalos y su foto pelotuda del día, bueno, nos da material siempre. Y ya que pasamos por un montón de otros temas, estaba leyendo ahí el Twitter de Marisol Turre, en mi fase masoquista, nos vamos a ir a otro tema que tiene que ver con hoy día se cumplen 42 años del asesinato de Víctor Jara, probablemente uno de los íconos culturales, no solamente hacía música Víctor Jara, sino hizo teatro. De hecho, en el momento de su detención, él se desempeñaba labores dentro de la UTE, la Universidad Técnica del Estado, hoy día llamada USACH, como director de teatro. Estaba ahí, tenía una compañía en la USACH y estaba en esas funciones cuando era el 11 de septiembre. Él toma la decisión incluso de permanecer junto a otra gente, otros compañeros y compañeras en dicha universidad, y es detenido el día 12 de septiembre. Víctor Jara fue asesinado de 44 balazos. En la autopsia a Víctor Jara se registraron 4 orificios de entrada, 32 de ellos con salida de proyectil. Y el reporte evidenció que fueron 16 balas en el pecho, 2 en la cabeza, 2 balas en su brazo derecho, 6 en su abdomen y una ráfaga de 18 balazos en sus piernas. Él fue dejado junto con 5 personas más en las inmediaciones del cementerio metropolitano, que le fueron encontrados por pobladores, por lugareños del lugar el día 16 de septiembre. De hecho, se quiere hacer ahí, se ha hecho un trabajo en términos de crear una plaza, de crear un lugar que recuerde precisamente a Víctor Jara Martínez. Víctor Jara es un tipo extremadamente influyente a nivel artístico y también de otra índole, con un reconocimiento internacional, donde ha sido reversionado por muchísima gente, desde bandas de rock como Faith No More, Pearl Jam con Eddie Vedder, Joan Baez, lo saben, y en todo el mundo, porque realmente sus letras son extremadamente potentes. Es un ícono, es un rockstar, a propósito de una edición también especial que sacó en su momento la revista Rolling Stone, en la figura de Víctor Jara. Víctor Jara musicalmente es un tipo brillante. De hecho, de la canción que escuchamos de fondo, que se llama El Derecho de Vivir, lo he dicho hasta el cansancio, la hemos puesto aquí varias veces, y cada vez que la ponemos, hago este relato, esta locución, que es un tema que él hace a fines de los 60, junto a la banda chilena Los Blobs, donde estaba Eduardo Gatti. Y es sumamente interesante, no solamente por lo experimental, por lo rockera y psicodélica que es esta canción, sino por la valentía, en términos también musical y artístico, de Víctor Jara. Los Blobs no eran bien mirados por el nuevo canto que estaba apareciendo muy fuerte en ese tiempo. No era bien visto en esta dicotomía que en un momento se daba entre la música gringa y la música de raíz, de la música comprometida. Y que fue un tipo que, a pesar de esta dicotomía y paradigma, se atrevió siempre a cruzar a un lado y otro. Él invita a Los Blobs a grabar esta canción, que debe ser una de las canciones, yo insisto, más hermosas que se ha escrito y que se ha hecho en términos de su letra, de su ejecución. Es una letra extremadamente política, y que habla de su tiempo político. O sea, habla de Vietnam, habla de lo que pasa en la sociedad, habla de que la lucha básicamente consiste en eso, en crear una sociedad para poder vivir bien. Y que es una canción que tiene un sonido de guitarra muy autóctono, ¿no? Muy folclórico. Si uno la empieza a escuchar y se empieza a encontrar con guitarra eléctrica, con entender de que el rock también era parte de una forma de protesta y no solamente de enajenación, como algunos lo quisieron mirar, en esta dicotomía que se nos presentaba en términos históricos, y genera este sonido psicodélico con un, insisto, una letra extremadamente potente, en la cual está plasmada su obra. Y en la cual hay un compromiso sin duda potente, hay un compromiso político, social, de clase, que está plasmado en su obra, incluso en su obra póstuma, que aparece en el tiempo que él estaba trabajando, precisamente ese hermoso disco que es La Población, y que termina generando esta forma experimental de lo que es la puesta en escena, el caso de Quilapayún, donde él fue director artístico, en su montaje en términos de obra de teatro, el trabajo que hizo en El Húsar de la Muerte, en su compromiso político. Nosotros hemos rescatado básicamente parte de eso, pero también la deuda que hay con Víctor Jara. Fue recién ahora, en julio de 2015, donde realmente tenemos procesados por el asesinato de Víctor Jara. Una cosa a todas luces incomprensible para alguien de la estatura y de la figura y de las presiones. De hecho, hubo tal presión por Víctor Jara que en 1974, el 27 de marzo de 1974, la Junta Militar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió una nota enviada por el Departamento de Derechos Humanos de la OEA, de la Organización Interamericana también de Derechos Humanos, en la que preguntaba por el paradero de Víctor Jara, y la respuesta que dio oficialmente la Junta Militar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores decía lo siguiente: Víctor Jara fallecido. Murió por acción de francotiradores que, reitero, disparaban indiscriminadamente contra las Fuerzas Armadas como en contra de la población civil. Él habría muerto en fuego cruzado con extremistas. Esa era la versión oficial que dio en 1964, el 27 de marzo de 1964, la dictadura. Fue muy, muy posterior. Víctor Jara, durante ese tiempo, fue un mito, fue una leyenda. El que había sido mutilado su mano para que no tocara, cosa que no es tan exacta. Efectivamente, sus manos fueron machacadas y golpeadas hasta más no poder. Así lo terminó atestiguando un periodista que se lo encontró en uno de los pasillos del Estadio Nacional, perdón, del Estadio Chile, donde fue este, que un estadio que hoy día lleva precisamente el nombre de Víctor Jara. Y fue brutalmente golpeado. Me refiero al encuentro que tuvo el periodista Sergio Gutiérrez Patri el día 12 de septiembre, quien se encuentra con Jara en uno de los pasillos del Estadio de Chile, y a preguntarle cómo estaba Víctor, le respondió: mira mis manos, mira mis manos. Me las machacaron para que nunca más volviera a tocar la guitarra. Este tipo que es violentado, torturado, porque lo reconocen, es llamado por su nombre, es torturado hasta más no poder y después es llevado junto con otros 5 para ser lanzado en las inmediaciones del cementerio metropolitano, y que llama y que es parte también de esta leyenda que nace cuando es ultimado con 44 balazos. Y uno dice, 44 balazos. Porque las ráfagas fueron pues hacia el sector de las piernas, ya para ultimarlo, pero como les repetía, un poquito fuerte probablemente para alguna gente, pero es parte de nuestra historia de gente que quemaba libros y que le parecía que era extremadamente peligroso un cantautor. Que la autopsia reveló, como lo decía adelante, que fueron 16 balas en el pecho, 2 en la cabeza, 2 balas en su brazo derecho, 6 en su abdomen y una ráfaga de 18 balazos en sus piernas. Eso presentó el informe de autopsia de Víctor Jara. Y es sumamente paradójico que esta canción, que va a comenzar a sonar ahora, es una canción póstuma y probablemente es la canción más potente de Víctor Jara. Muchos discutirán esto, discutirán de que tiene otras mucho más políticas y que tiene otras mucho más potentes, particularmente en términos de lo que fue su disco La Población, en el cual está trabajando y recogiendo toda esa experiencia de él, de un tipo que vivía en Población. Este tema se llama Manifiesto. Y probablemente es el tema que mejor resume o que mejor interpreta quién fue Víctor Jara. Donde habla en primera persona de este cantautor que plantea una posición política y donde establece ciertos parámetros, incluso de discusión estética profunda, cuando te plantea que él no canta por cantar. Él puede dedicarse, como mucha gente lo hacía en ese tiempo, en la revista Ritmo, en La Nueva Ola, cantar. Yo no canto por cantar. Y es más, de críticas que recibió en un momento determinado en términos musicales, aunque algunos dicen que en términos de interpretación debe ser uno de los artistas más potentes que ha tenido probablemente este país. Su forma de tocar la guitarra es muy particular, muy particular. El arpegio que hace Víctor Jara es muy particular. Pero su voz, hay mucha gente que encuentra que es maravillosa. En un momento determinado en ese tiempo hay gente que encontró que no. Y en esta canción que es Manifiesto, Víctor Jara dice que él no canta por cantar ni por tener buena voz. Y plantea un manifiesto político de algo que terminaría siendo un karma en la figura de Víctor Jara y en su obra. De la canción que es valiente, la canción que habla de lo que está ocurriendo, que denuncia, que tensiona al poder, siempre, siempre va a ser canción nueva. Siempre va a estar vigente. Y nos vamos precisamente con este tema de Víctor Jara, que se llama Manifiesto, que fue publicado póstumamente. Y que interpreta muchísimo quién era Víctor Jara. Escucharemos Manifiesto y regresamos acá, recordando a 42 años del asesinato brutal de Víctor Jara Martínez. Siempre será canción nueva. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Y volvemos a... Estamos escuchando a Víctor Jara, nos fuimos con Manifiesto, canción que fue publicada póstumamente después del 16 de septiembre de 1973, cuando es encontrado el cuerpo de Víctor Jara, que fuera asesinado de 44 balazos. Estoy leyendo algunas cosas que llegan acá. Por ejemplo, dice Profitador, de hecho, esa canción se refería a el derecho de vivir en paz, que estábamos mencionando delante con los VLOP. Fue bastante criticada incluso por el Partido Comunista y grandes sectores de la izquierda por ser extranjerizante. Efectivamente, por eso la valentía, la plasticidad de Víctor Jara siempre fue bastante llamativa, y que generó ciertas molestias, pero precisamente esa estatura que tenía Víctor Jara, desde la misma sencillez les permitía aquello. Y es complicado, de hecho, escuchando precisamente Manifiesto, a uno se le erizan la piel. Cuando entiende el contexto también de la canción, y que coincide también con lo que fue la vida y la muerte de Víctor Jara. Debe ser uno de los músicos más influyentes en la historia de nuestro país. No hay probablemente banda solista que no le reconozca algún grado de influencia, porque es tan amplio el registro de Víctor Jara en términos musicales. Experimentó, no le tuvo temor al que dirán respecto a esa experimentación artística, pero también su coherencia. O sea, Víctor Jara es un tipo que, con el reconocimiento, había viajado. Era un tipo conocido, no solamente en Chile, sino fuera de Chile. Pudo perfectamente haberse asilado con bastante beneficio, y probablemente con muy buen trato. Pero prefirió quedarse junto con otros compañeros y compañeras. Con gente, permaneció en la UTE. Permaneció en la universidad donde él hacía clase. Con la esperanza de que esto no fuera tan fuerte y poder revertir lo que estaba ocurriendo y poder defender el proceso que estaban llevando adelante. Y se quedó ahí y padeció como todos padecieron. Y fue reconocido en el Estadio Chile, estadio que hoy lleva su nombre, en pleno centro de Santiago. Y fue ultimado. Yo creo que, como dicen acá, Carlos Muñoz, es una especie de crimen que tiene que ver con masacrar al ícono, a la leyenda, para que nadie se atreva hacer lo que él hacía, a cantar de la forma que lo hacía. Hacer de una u otra forma una especie de leyenda. De avisarle a muchos otros, muchos de los cuales partieron inmediatamente y otros estaban afuera y se quedaron afuera. Que cuando están los procesos y se está completamente identificado con ellos, hasta cantar es peligroso. Y lo fue. Por eso se sigue hasta el día de hoy escuchando a Víctor Jara. Y mucha gente lo redescubre. Mucha gente encuentra su obra de un nivel interpretativo, desde un nivel musical, y otro desde las letras. De hecho, estamos escuchando de fondo una canción linda y que habla también de lo que le interesaba rescatar a Víctor Jara, que esto se llama Duerme Negrito, y que rescata esa cosa más propia de la tierra, del campo, de la cotidianidad. Y va mezclando, de hecho, cultura y cruce, no solamente en lo artístico, sino fuertemente en lo cultural, lo que se vive día a día. Y tiene, por supuesto, ícono. Yo recuerdo que cantar, por ejemplo, este tema, que pasamos a continuar, escuchar a continuación, era un clásico de los 80, 90. Decir, ¿te sabes la guitarra este? Y una historia extraña. Se le presta poca atención a este tema. Se canta casi por añadidura, por osmosis. Se escucha oralmente. Y una historia tan cotidiana. Y tiene todo un trasfondo esta canción que se llama El Cigarrito, que estamos escuchando de Víctor Jara. Y que puede ser entendida probablemente como una canción de amor o como una canción de una persona que está en un lugar haciéndose un cigarrito y hablando de la cotidianidad de lo que pasa el mundo a su alrededor. Aún así suena muy dramática. Escuchando esta parte de lo que es Víctor Jara o de otras canciones que probablemente son mucho más potente. Esta le valió unos combos a Víctor Jara y que perfectamente podría ser ocupada hoy contra un ministro del Interior Democrático Cristiano. Entonces me pregunta por Puerto Montt y es fuertísima. Escuchemos un poco este pedazo de canción. Por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovic, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Será preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara, que estamos recordándolo a 42 años de su asesinato en este especial del matinal de Radio Villa Francia. Hay temas que son extremadamente maravillosos de Víctor Jara y otros extremadamente dolorosos. Y otros que tienen esa carga política, como este que escuchamos de fondo, que se llama El Aparecido, que ha sido interpretado por muchísima gente y que se le ha achacado en términos de dedicatoria a mucha gente. A Manuel Rodríguez, al Che Guevara, o a cualquiera que tuvo que en un momento determinado esconderse en algún lado, siendo perseguido. Escuchemos este pedazo de El Aparecido. Nunca se quejó del frío. Nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. De la rebeldía lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Estamos recordando a Víctor Jara a 42 años de su asesinato. Sin embargo, está vivo. De hecho, uno escucha, cuando conoce la historia completa de lo que fue el asesinato de Víctor Jara, y muchas cosas coinciden con lo que terminó ocurriendo en la vida, sobre todo en el último tiempo, de Víctor Jara. Esta canción ha sonado. De hecho, lo que fue el 2011 fue parte también importante de lo que en el 2011 se vivió a propósito del tema de los estudiantes. Y uno dice, esto no ha cambiado absolutamente nada en la realidad de nuestras calles, en las manifestaciones. De hecho, uno puede perfectamente ver parte de la historia escuchando a Víctor Jara. Eso es lo grande de Víctor Jara. Y cómo ha sido, insisto, interpretado por artistas de las más diversas tendencias musicales. Y que ven en él una especie de ícono. Hay un artista que en un momento se refirió a Víctor Jara como un santo de los músicos, una especie de mártir, porque lo mataron por lo que cantaba, por lo que representaba. Y en algún cierta medida tiene cierto grado de razón. Y nos vamos a despedir con un tema que probablemente uno de los más reversionados de Víctor Jara. Ha sido grabado en los más diversos idiomas y es de una belleza conmovedora. que tiene que ver con la historia. Es una especie de historia de amor, pero una historia de amor no cualquiera. Tiene que ver con una historia de amor de obreros. Tiene que ver con una historia de amor de pueblo. Y porque con el tiempo se fue transformando en la historia de amor que muchos lamentablemente tuvieron que vivir. Y esta canción se llama Te Recuerdo Amanda. Vamos a escuchar y vamos a regresar después de esta canción, de escuchar a Víctor Jara, porque nos queda todavía, a propósito de memoria, recordar a alguien que hoy día tiene también una actividad y una ocasión muy especial. Nos referimos a Gloria Lagos. Así que vamos a escuchar Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Debe ser una de las canciones más hermosas que se hayan escrito. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Sonaba Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara, a los 42 años de su asesinato, y a pesar de eso sigue más vivo que nunca, sigue vigente. Acá no lo recordamos solamente en esta fecha, y en septiembre también se cumple su aniversario. Es parte habitual de nuestra parrilla, no solamente por un tema de memoria, sino porque realmente uno de los artistas más importantes e influyente de nuestro país. Y con esto finalizamos el pequeño homenaje que queríamos hacerle a Víctor Jara, pero nos vamos a seguir en lo que es la memoria, porque queremos contarle otra historia, la historia de Gloria Lagos, una historia también muy conmovedora. Una historia que tiene que ver con lo que ocurrió en este país, y por eso cuesta mucho creerle a gente que defiende la vida y se autodefine como provida. Nos referimos a lo que ocurrió con Gloria Lagos, una joven mirista embarazada de 3 meses que fue detenida, violada y hasta hoy desaparecida. Pero esto no es solamente la historia de Gloria Lagos, también la historia de Marcela, su hija. Marcela Mesas Lago, hija de Gloria Lago, que era muy chica cuando tomaron detenida a su madre en la comuna de Los Espejos. Fue un 26 de agosto de 1974. Gloria tenía tres hijos. Marcela era una pequeña de 8 años. Y vieron ellos cuando los militares se llevaron a su mamá. Los militares le decían, y su mamá también, que iba a volver, que solamente le iban a hacer unas preguntas. Ella fue sindicada por quien en ese entonces era su pareja. Nos referimos a Julio Humberto Rodríguez, quien llevó a los militares hasta la casa de Gloria y que, aprovechando un descuido, según algunos relatos de los militares, habría escapado en ese mismo momento y se asiló en una embajada para nunca volver. De hecho, la familia ha intentado contactarlo porque es un testigo clave. Esto es un crimen que está impune, en los que participó la gente de la DINA y entre ellos también el Guatón Romo. Y que desafortunadamente ha habido mucha impunidad respecto a esto. Y la impunidad más grande es que aún no se sabe el paradero de Gloria Lagos, como el paradero de mucha, mucha gente. Es por eso que Marcela ha regresado a Chile para encontrar la verdad y poder encontrar a su madre. Va a leer algo muy pequeño de Marcela, que de hecho lo dejó en nuestro muro. ¿Qué puedo decir de esa noche? Los años no borrarán jamás el horror vivido. Los años no han borrado el dolor de la ausencia. No han borrado la injusticia. Jamás borrarán la pérdida de 41 años después. Sigo esperando toda la verdad. Seguiré buscando a mi madre hasta encontrarla. Esta historia fue rescatada por uno de los reporteros de la radio, por Fernando, con quien hemos estado conversando a propósito de Gloria. Tan militante del MIR. Y que no había consideración respecto a de si alguien estaba embarazada, si era mujer, si estaba amarrada o nada. La crueldad fue total. Pero la crueldad sigue estando en lo que se denominan pactos de silencio, en no decir dónde los dejaron, dónde los hicieron desaparecer. El caso de Gloria es uno de, desafortunadamente, muchos más. Y que desafortunadamente se multiplican con el tiempo cuando la gente empieza a hablar también. Y mucha gente cayó, por ejemplo, a sus familiares detenidos desaparecidos para no tener problemas. Y se empiezan a multiplicar cuando la impunidad se empieza a hacer cada vez más grande, que empieza a molestar a un país. En este marco, que hoy día, a las 7:30 de la tarde, los que están escuchando la retransmisión probablemente va a ser un poco tarde, pero va a haber un acto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que está ubicado allá en Matucana 501, frente al Metro Quinta Normal, en donde se va a realizar un acto. Y se llama así, simple. Un acto para Gloria. Va a estar Patricio Busto, Álvaro Varela, y va a estar artista invitado Bilu, Sebastián Ruiz, Trío Memorial y la compañía de danza En Cruz. De una manera de hacer ejercicios de memoria, una manera de rescatar a la gente que no está, pero tampoco sabemos dónde. Con esto aprovecho de despedirme porque nos vamos a ir con un tema que fue hecho para Gloria Lago Y, pero antes de eso, aprovecho también acá de despedirme a mis compañeras que están acá escuchando y en silencio. Les dejo los micrófonos para terminar esta jornada de matinal de día miércoles 16 de septiembre. Ya, nos encontramos por mi parte mañana aquí en el matinal. Continúa con la programación de Radio Vía Francia. Y nada, no, nada mucho más que decir después de estos bellos homenajes a nuestros detenidos, desaparecidos y ejecutados por la dictadura, que sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy y no ha habido justicia. Eso. Bueno, también me despido. Nos encontramos la próxima semana, por lo menos yo. Y nada, pues, ni perdón ni olvido. Eso. Nos despedimos con este tema que se llama Gloria, que es de una cantautora chilena, se llama Bilú. Y este tema que se llama Gloria, se lo recomiendo. Está en la nota ahí y el video puede ser un poco fuerte para algunas personas, pero tiene que ver con la historia de Gloria Lagos, a quien también recordamos hoy día en esta sesión de memoria. Y nos despedimos. Este tema se llama Gloria. Nos recordamos nosotros mañana a las 10 en el matinal de Radio Villa Francia. Y recordar que nada, ni nadie, está olvidado. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Desespero, terror. Corro de aquí para allá. Sus presencias me apresan y no logro zafar. Por venir nací. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.